¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. ¿Qué tal de nueva cuenta? Bienvenidos al podcast de Comicase. Estamos de vuelta después de unas merecidísimas vacaciones, después de que el señor Lyoko ha ido a perder su virginidad incluso a las lejanas tierras de Cuba. Muy bien, señor Lyoko. Ustedes también, aparte de estarnos escuchando por este medio, ya sea que los estén oyendo actualmente directamente en el sitio, en el web, en el blog más bien, de Comicase, o si no lo sabían, ya también gracias al mismo Lyoko, que ha regresado renovado y con más brillos, ya también estamos en iTunes. Ahí nos pueden encontrar como Podcast Comicase o como Comicase Podcast, usted póngale ahí en el buscador y ahí nos van a encontrar ya para que se puedan estar ahí suscribiendo a esta barrabasada comiquera. Mi nombre es Jorge Tobalín y por aquí van a estar el mencionado. Hola, ¿qué tal? Nuevamente de invitado, Lyoko. Hola, Everardo Ferrer. Hola, Rodrigo Vidal, quien está desesperado porque no se va a poder divertir como quería. Yo aquí, guaco, nada más de colado un ratito. Aquí, Pepper, ¿conoce una casa para Vidal aquí? Que se vaya a entretener. ¿Se la aclara casa de citas o casa de audio? También David Méndez, aquí estamos. Exactamente, hay que aclarar eso. Estaba buscando una casa de audio porque anda desesperadamente buscando un cable para que al terminar de grabar esta sesión de Comicase podamos tener una tarde karaokera, pero pues no hay cable, entonces por eso está muy deprimido. Y ahí en la cabina de operación, allá arriba, está el señor Ernesto Mata grabándonos y posteriormente editándonos. Les recordamos, ya estamos en iTunes, visítenos en comicase.net, síganos en Twitter como Comicase News, en Facebook búsquenos como Revista Comicase, ahí andamos rondando y estén al pendiente de ahí de nuestras redes sociales. Ya estamos preparándoles el número 19 ya de la revista, esperemos en un par de programas más estarles presumiendo pues qué trae este número. Arrancamos obviamente con pues el tema al menos pues más famoso, el tema más sonado más bien, de fines de año y de principios también, que es el del Hombre Araña con Amazing Spider-Man 700, buscadísimo por todos. Ha habido de todo un poco en tiendas, se ha triplicado su valor, hay donde también lo pueden conseguir todavía al precio de portada, por decir así, más la conversión ahí de dólares y demás. Y también hace pues unos cuantos días, para cuando ustedes estén escuchando esto, pues se habrá publicado ya Superior Spider-Man número 1. ¿Quiénes de aquí en la mesa ya leyeron el Amazing 700? Aquí el señor Rodrigo, David, Lyoko y Pepper. Creo que Ferrer todavía no le entra. Y el Superior, que también acaba de salir, por aquí también ya lo leyó Vidal y Pep, que van a platicarnos un poquito de cómo viene el Hombre Araña, a ver qué tal. Señor Lyoko, importante que hay un spoiler, por cierto. Si no han leído para estas fechas el número 700 del Hombre Araña, o el Superior Spider-Man, adelántenle unos minutos al podcast, no sé, unos 5 minutos, y hasta que escuchen unos cantos bellos de ballenas apareándose, y entonces ya seguiremos con la siguiente nota para que no les echemos a perder la noticia. Me comentaban por parte de Televisa cuando se publica Amazing Spider-Man, en mayo. Sí, ya oficialmente en la página de Facebook de Marvel México se anunció que el 700 de Spider-Man sale en el mes de mayo. Por lo tanto, un mes atrás, un mes y medio atrás, ya para empezaran a aparecer el arco final que arrancó en el 698. Habrá gente que no... De hecho, me ha tocado conocer, como hoy con Everardo, gente que no se ha enterado del spoiler. En español, con Televisa, ¿el Hombre Araña en qué número va? Porque, o sea, vamos, la numeración que lleva en español va a hacer que aquí lo encontremos hasta mayo. O sea, no hay forma que se adelantara. Que es una lástima para Televisa, digo, con la visita de prácticamente todo el equipo del Hombre Araña a la Mole en marzo. Y unos, o sea, vamos, mes y medio antes de que salga, que ellos lo puedan publicar en español. Es una muy mala fortuna para ellos. Que no se hayan enterado antes. Aún así, a lo mejor los calendarios te lo complicaban mucho, o adelantabas la publicación de tu cómic para salir, porque con la visita de Dan Slott viene, ¿no? El escritor, viene Kirk Amuncoli, viene Lobo Cuevas, Edgar Delgado, ¿quién me está faltando? No, Humberto Ramos no. ¿Quién más me está faltando? ¿Hay alguien más por ahí de Spider-Man que está...? ¿El colorista? No. Ya dijimos, el dictador no se ha podido todavía. Bueno, a Todd Knock, quien ha hecho portadas y dibujo para Spider-Man. Y lo malo para los fans del cómic en español es que pues Amazing Spider-Man 700 en español pues no va a tener las firmas, ¿no? Y bueno, como el trancazo de Amazing Spider-Man, por ahí había unas cifras interesantes, ¿no? De cómo arrasó en ventas. Sí, Jorge, como ahorita mencionabas, en México el mes de diciembre salió lo que es el equivalente al 692 del Spider-Man, que es el 50 aniversario, con esta portada de Humberto Ramos, que es una composición de Spider-Man, de poses, del cuadrito insignia de la revista. Este mes, en enero, deberá estar saliendo, como el cómic que sale doble en México, saldrá el 693 y 694. Y la editorial ya anunció que el 700 sale hasta mayo. Yo no sé, también ahí por ahí hay un número que es el 699.1. No sé si lo vayan a publicar o si lo vayan a saltar. Porque realmente sería Morbius número 0. Es el previo a Morbius. Aunque por ahí el editor de Marvel, Arturo, mostró una imagen de la portada del número 1 de Morbius. No sé si lo hizo nada más como bromeando por un comentario que hizo en Facebook, o si ya estén considerando publicar Morbius, no tengo la menor idea, pero en cuanto a las fechas, esas son. ¿Había manera en algún momento de adelantarlo? Lo pudieron haber hecho, porque hace mucho tiempo algunos números empezaron a salir triples. Pero no sé si por costos, quizás por cuestiones de que la gente no se anima tanto a comprar un cómic tan caro, que es de 45 pesos, a llevárselo, que únicamente han sido como algunos números que han sacado triples. Pero si lo hubieran hecho hace un tiempo, haber seguido la numeración triple, hubiéramos estado casi a la par, si no es que a la par de la versión gringa. Mucha gente lo hubiera preferido, porque de esa manera no hubiera habido ese salto. Hay un bloque como de 20 cómics que no publicaron, que la gente ha estado reclamando hace mucho tiempo que cuándo lo van a publicar, y Televisa ya anunció que este año van a salir esos números que se les conoce como el primer salto, en un ómnibus en algún punto de este año. En cuanto a las ventas, ahorita que platicabas, cada año esta página llamada ICB2 saca las cifras como cada mes de las ventas que reporta Diamond. Pero en este caso ellos aparte hacen un análisis muy completo de por qué se dieron las ventas de la manera que se dieron. En estas listas que sacaron podemos ver que el cómic más vendido del año pasado en cuanto a número de unidades desplazadas es The Walking Dead número 100. Pero el cómic que más ingresos le generó a la empresa fue Amazing Spider-Man 700. Y eso que salió la última semana del año. Esto obviamente por el costo que tiene la revista, que creo que es de 7 u 8 dólares, pues por ende pues generó más dinero. Pues en cuanto a rompeventas, pues sí, fue el cómic que más le generó dinero a la editorial. Viendo la lista que me comentas de los 500 cómics más vendidos del 2012, ahí el que arrasó a lo bruto fue Marvel, ¿no? O sea, Walking Dead número 100 fue el número 1. Luego le sigue Uncanny Avengers número 1. Avengers vs X-Men número 1, Amazing 700 en cuarto lugar, y de ahí 5 números seguidos de Avengers vs X-Men, el 1, All New X-Men, o sea, una tunda. Hasta el número 17 encuentras a Batman. Uh-huh. Batman, luego otros dos de Avengers X-Men, Justice League, y ya como por el 20 empieza a destacar Justice League, Batman, Batman, Batman, Batman, Justice League, Batman, Batman, Batman, Justice League, Batman, y así se siguen hasta el 39, que entra el Capitán América. DC, curiosamente, entre el número 20 y el 38, no hay ni uno solo de Marvel. 18 números seguiditos, pero no en los primeros lugares, vamos en del 20 al 38. Y ahí lo curioso sería ver cuál podría ser un cómic de otra editorial que, claro, no sea DC o Marvel, aparte de Walking Dead. Sí, un cómic que sorprendió no solamente a los fans, sino a los críticos de la industria, fue este cómic de Saga, que vendió muy bien, y sobre todo vendió muy bien a nivel trade paperback. También tienes por ahí la lista, donde no me acuerdo muy bien cómo son las cifras, pero a nivel recopilatorio, The Walking Dead fue el que arrasó totalmente. Vendió tanto el tomo este gigante compendium como todos los trade paperbacks, vendieron súper bien todo el año. Y el segundo de ventas buenas fue Batman, si no me equivoco, el que más vendió fue el Batman Earth One. Y la tercera editorial con un producto de ventas fuertes fue Image con Saga. Y Marvel está muy atrás en cuanto a compilatorios, en cuanto a volúmenes de ventas. Estaba viendo aquí en el mismo listado, editoriales distintas a Marvel y DC, por números sueltos. El más destacado en el listado de los 500 más vendidos del año es The Walking Dead, número 103, en el lugar 119. O sea, de plano sí, afuera de toda proporción lo que puede llegar a vender otras editoriales más chicas, ¿no? Y de ahí, del 119 hasta el número 183, otra vez son puros DC Marvel, y el Hit Girl número 1 de este spin-off de Kick-Ass, que dice Lyoko que está del asco, en el lugar 180. Y de ahí ya no volvemos, otra vez se vuelven a desaparecer. En el 196 está Masks número 1, que como no, se ha estado burlando mucho de nosotros, de mí más bien, Peto Calvo, cabrón. Esta cuestión ahí liderada por Alex Ross para Dynamite. Pero pues sí, una tunda ahí, pobres editoriales indies, ¿no? No figuran mucho a esa hora. Como decías tú, el cómic mejor vendido de todo 2012 fue Walking Dead número 100, pero el que generó más dinero, como ya comentabas, y eso que salió la última semana del año, fue Amazing Spider-Man número 700. También, como les decíamos, entre las 10 primeras posiciones están títulos como Avengers vs. X-Men, que está publicándose ahorita todavía. No, ya se acabó, ¿verdad? La serie principal ya concluyó, pero todos los tie-ins se siguen publicando, como este mes acaba de salir Avengers. El crossover con o el tie-in del Versus acaba de salir esta semana. Igual esta semana salió Uncanny X-Men, el tie-in. O sea, los números normales mensuales siguen todavía en ese arco, pero ya la historia principal y la historia está separada de peleas, ya concluyeron hace ya más de un mes. Y ya para terminar esta nota, en los tomos, los recopilatorios más vendidos, Walking Dead ocupa 7 de las primeras 10 posiciones, y los otros tres lugares, el 8, 9, 10, los ocupa Batman con la corte de los búhos. Por ahí la Liga Extraordinaria 3 Century, cotorro, porque yo la verdad no conozco mucha gente, al menos que lo haya comprado o que ya lo haya leído, que le haya fascinado. Yo lo compré, no he tenido chance de leerlo. Batman Earth One de Gary Frank y quién, de Jeff Jones, publicado ya en español por Televisa, ¿no? Y ya de ahí Marvel vuelve a aparecer en el listado, como tú decías, hasta la posición número 31 con Thanos Quest, que dices que es un tomo bastante peculiar. Sí, es muy chistoso porque esta lista se supone que refleja trade paperbacks. Originalmente estaba programado una miniserie de Thanos, para que creo que salía en octubre. Para cuando saliera esa miniserie, tenían ya programado a sacar dos pequeños números compilatorios de Thanos. Uno donde trae, no me acuerdo qué miniserie previa, y la segunda, el Thanos Quest, que lo sacaron como un previo para lo que viene de Guardianes de la Galaxia, de Bendis. Este tomo de Thanos Quest no es en sí un trade paperback, fue únicamente un cómic doble para poder llenar un hueco para que la gente se entere quién es Thanos y cómo se hizo Thanos de las gemas para poder seguir al de Infinity Gauntlet. Si lo sacas de esa lista, te darás cuenta que realmente el primer trade paperback de verdad que tiene Marvel en la lista está mucho más abajo todavía. Pues en cuanto a trades, no le ha ido muy bien a Marvel. ¿A qué le podrías atribuir que de plano no estén pegando sus recopilatorios? ¿Están muy chafas las historias o qué? No, fíjate que yo más bien creo que por un lado, mucha gente está comprando los números mensuales, los números sueltos. Viendo las listas mensuales desde hace como un año para acá, empezó a bajar, obviamente, las ventas de DC Comics ya después de los primeros 6 o 7 meses del relanzamiento de los nuevos 52. Marvel empezó a retomar. Y de alguna u otra manera, algo que también las listas luego te engañan un poquito, es que no te dan los volúmenes de venta, te dan posición, pero no dicen cuántos vendieron. Quizás entre un número y otro, la diferencia serán, no sé, 100 cómics, ¿no? Que realmente pueden ser no muchos, para hablando ya de cantidades de miles. Pero es un poco engañoso luego ese dato de que es que está en la posición 30, pero quizás entre la 10 y la 30 hay 100 cómics de diferencia, ¿no? Y relacionando de cierta forma esto con lo que se está publicando en México, con Kamite, para cuando ustedes estén escuchando esto, si no siguen a Kamite en Facebook o en su sitio web, que creo que ya no me acuerdo si ya lo habían lanzado, pero no tenía nada y ahorita ya está activo, ¿no? Que es kamite.com.mx, ¿no? Y ya ahí viene su catálogo de cómics que van a estar sacando. Todavía no tiene mucha información en las demás zonas, áreas de... secciones de su página web, pero ya viene una descripción de costo, de periodicidad, como sabemos, pues salió ya hace una cosa de un mes y cachito el primer tomo, que fue al menos parece ser que ha sido muy muy buen negocio, un trancazo, mucha gente más bien lo ha estado buscando, y ya se ha anunciado el tomo número 2. Y acá el David nos va a... Por si ustedes no están siguiendo al Kamite en su web, o en su Facebook, o en su Twitter. Twitter lo tienen Kamite 5, ¿no? Búsquenlo como Kamite 5. David aquí tiene las fechas de lanzamiento anunciadas por Kamite de sus títulos de Boom. ¿Y de qué? Maneja Image, ¿no? Sí, mira, pues seguramente cuando escuchen esto ya esperemos que hayamos visto el número 2, porque tiene fecha de 14 de enero a la salida de ventas de periódicos, y anuncian el 25 de enero la salida de Hellraiser 1 y Fanboys contra Zombies 1. Que otro dato que trae bien interesante Lyoko es que Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, hace poco confirmaba que las ventas digitales de este proyecto, de este cómic, ya le representan alrededor del 25 al 30% de las ventas de su versión impresa. O sea, sí le está haciendo un negocio, porque dice que hace como año y medio, al iniciar en Comixology, estas representaban casi el 5% y ahora ya es el 25-30%. Tú acá, señor Ferrer, ustedes no están para saberlo nosotros, ni nosotros para contarlo, pero ya se habrán dado cuenta porque se salen firmados, ¿verdad? Tus artículos en Kamite. Estás los artículos que lleguen a ver en Kamite, me imagino que en todos los proyectos que tienen ahorita, ¿no? De principio, los está haciendo aquí el señor Ferrer para Spawn, para The Walking Dead, para el que no sé si vas a escribir, es de Fanboys contra Zombies, también va a tener ese artículo, y usted está involucrado ahí con la editorial de cierta forma. ¿Qué cosas interesantes ves que vienen por ahí? Primero que nada, hay que esperar que salgan estos, todos los títulos que están anunciados, están ya todos en la página, ya presentan todos una sinopsis, pero en la presentación que se hizo en el Rock Show hablaron de ya algunos títulos, mencionaron Simpson, mencionaron 300, que le fue muy bien en la versión de Beat, pero no toda la gente la pudo adquirir. Yo creo que hicieron un tiraje pequeño por el tomo de lujo que sacaron, y pues con esta primera tirada, esta camada de los títulos que están por presentarse, lo que viene, lo que la gente está esperando mucho es Spawn. Y yo creo que de ahí ya viene bien la carrera de Kamite. Pero sí hay muchos proyectos. No estoy yo muy involucrado en la cuestión editorial, mi carácter de freelancer de siempre, pero sí están presentando, en la mesa tienen muchos proyectos bastante interesantes. ¿De Spawn no tienes alguna idea de más o menos cuándo piensan publicar? ¿O de plano, sí está como alguna idea más bien de eso, porque también a ellos de cierta forma pues les convendría sacar Spawn teniendo a Capullo dentro de mes y medio, ¿no? Aprovechar la visita en marzo para que ellos al mismo tiempo sacas tu tomo y lo vendes como pan caliente, ¿no? Sí, como se había dicho, lo que ya está anunciado con fecha es Hellraiser y Fanboys contra Zombies, y se supone que inmediatamente después de esto saldría Spawn, y sí, sería un trancazo publicitario, por decirlo de alguna manera, el que aprovecharan la visita de Capullo para lanzar Spawn, aunque comienzan con la serie de Endgame, que él ya que es más bien hecha por Portacio, pero el pueden hacer algo especial con la presencia de Capullo en México para aprovechar su visita. Porque aparte van a ser tomos, ¿no? Sí. Tomos, metes una portada, te saltas unos números, metes portada de Capullo y ya. Y les vendes el interior de otra cosa, ¿no? Es lo que yo haría. No es muy ético, pero... Pero Capullo tiene intervención en Endgame. Me parece que en el sexto número. Entonces, si son tomos de seis números, cabe... el personaje, cabe el artista más bien, y pues te digo, se puede aprovechar la visita de Capullo para publicitar bien, para mover bien Spawn. Y bueno, ahora sí, después de la sección bursátil de Lyoko y los cómics, la alza y la baja de los cómics, aparentemente quiere alargar la versión la sección de la economía en los cómics, díganos, señor. No, nada más complementando, en la página de Comicase hay un video donde David entrevistó al director de Camite, en el cual Miguel Ángel platica el plan editorial, y adicionalmente en la presentación se mencionaron algunos otros títulos con los que ya están en pláticas, pero abiertamente no quieren mencionar cuáles son para no meter la pata, ¿no? Pero ya tienen otros títulos contemplados ya con pláticas bastante avanzadas para traer. Ah, y dice David, cierto, incluyendo en el plan de traer mangas. De hecho, lo que quieren es continuar con los mangas donde dejó Editorial Viz, los mangas más los que más vendían, como Naruto, por ejemplo, que es algo que la gente estuvo pidiendo muchísimo. Gente como Waco, ¿verdad? Decían. Superior, Amazing Spider, ahora sí. Si tú, chiquilín, no has leído Amazing Spider-Man número 700 o Superior Spider-Man número 1, adelántale unos 8 minutitos, algo por ahí, y regresa con nosotros. Lyoko, aquí el buen Waco se va a fregar porque está en vivo con nosotros y pues tendrá que escuchar el final de ambos cómics. Primero Amazing Spider-Man, los que ya lo leyeron, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿No? A ver, señor Pepper, que no ha hablado. Bueno, yo, como sabrán, no soy seguidor del Hombre Araña. De hecho, antes detestaba mucho al Hombre Araña. Pero me parece que lo que ha estado haciendo Dan Slott desde Big Time está sumamente bien escrito. Sabe hacer bien las cosas y está tomando el riesgo, que es lo que no hacen las compañías grandes actualmente. No van por lo que quieren, sino por lo que saben que va a vender. Respecto al final, me parece un final más que digno para Peter Parker como personaje. Para el Hombre Araña me parece un reinicio curioso. Alguien me comentaba, y me parece que es muy acertado su comentario, que Otto Octavius como el Hombre Araña es Peter Parker si nunca hubiera tenido al tío Ben. Entonces, hay que ver qué pasa. Digo, yo ya tuve la oportunidad de leer el Superior, y la verdad, el final no me encantó tanto. El desarrollo de la historia me parece interesante, pero sí, definitivamente al final no me entretuvo tanto. No sé si aquí Vidal quiera comentarlo también. Bueno, si hay algo que reconocerle a Dan Slott, es que sus cómics uno los lee y sí suceden cosas en un solo número. Me recuerda mucho, y ya lo hemos platicado aquí y lo comentamos con Alberto Calvo cuando estuvimos platicando sobre el número 698, que es donde inició el final de Peter Parker. Él es un escritor todavía de la vieja escuela. Sus cómics me recuerdan mucho a los cómics de los años 80, donde en cada número sucedían muchísimas cosas, ¿no? Hay que agradecerle a Dan Slott que él dejó de lado este defecto de los cómics actuales, que es la narración descomprimida, donde hay escritores que se extienden por seis números para contar lo que nos pueden haber dicho en uno solo. Eso sí hay que reconocérselo, porque es de los pocos escritores que lo están haciendo. Ni siquiera Bendis, con sus largas peroratas y verborreas de personajes, lo logra. Entonces, eso es algo que me gusta mucho. yo la verdad tenía ya un rato sin leer cómics de superhéroes, cerca de 2 años, un poco más. No porque no me guste, sino porque estaba un poco saturado y quería como descansar. Y justamente fue estos números de estos números del Hombre Araña fueron los que me hicieron retornar al cómic. A pesar de que el Hombre Araña siempre, yo lo diré, es mi personaje favorito. Lo retomé con estos números, obviamente por toda la publicidad que se hizo alrededor de ellos. Y la verdad fue una grata sorpresa leerlos. Ver que en 3 números Dan Slott fue capaz de contar una historia entrañable. No sé si vaya a ser memorable porque tiene elementos que ya han sido narrados en ocasiones anteriores. Pero es una muy buena historia, o sea, está muy bien escrita. Independientemente de que nos guste o no lo que hicieron con Peter Parker y con Otto Octavius, está muy bien escrita para hacer un cómic. ¿Qué les hicieron? No lo voy a decir. No, se puede hablar del cómic sin echárselos a perder. Y bueno, en especial el número 700, fue muy bonito leerlo, porque justamente recordé cuando leía cómics de niños lo que me hacían sentir. Fue un cómic muy emocionante, sí me mantuvo pegado, no diré qué página tras página porque no lo compré, lo descargué de internet, más bien me mantuvo pegado a las teclas para cambiar la siguiente página. Me trajo la nostalgia, esas nostalgias bonitas. Recordé cuando de niño me emocionaba leyendo un cómic, y eso pasó con este número 700. Me parece que a lo mejor estuvo un poco apresurado la forma en que narraron ya toda la escena final, sobre todo cuando Otto Octavius decide convertirse en un héroe, ser un verdadero héroe. Esa parte me parece un poco apresurada, pero sin embargo, vuelvo a lo mismo. Así eran los cómics de los años 80. Uno lee los cómics de los 80 y las cosas sucedían una tras otra, y eso es lo que nos gustaba, pues. O sea, un número incluía muchísima información, muchísimos sucesos, y eso pasa en este número. Y la verdad, bueno, nos estamos centrando obviamente en la historia central, ¿no? Habrá que mencionar las historias que vienen como agregadas. Viene ahí una de la Gata Negra, que la verdad me parece que está de relleno. Y viene una historia muy bonita de J.M. de Matisse, que está curiosa. La historia está bonita, sobre todo para los que somos fans del Hombre Araña. Uno la leemos y pues nos llena de alegría ese tipo de historias, ¿no? Retornando a la historia central, ya era momento de que pasara algo así con el Hombre Araña. Y de hecho siento que le hace falta a la mayoría de los cómics de superhéroes de las grandes editoriales que de veras sacudan el status quo de sus personajes y nos traigan cosas novedosas. Insisto, Dan Slott no está encontrando el hilo negro, está repitiendo muchas cosas, y sobre todo ya en Superior Spider-Man 1 ya deja ver cómo se va a solucionar este conflicto de Peter Parker y Otto Octavius. Obviamente Peter Parker no va a permanecer muerto, pero a pesar de ello estamos viendo un cómic emocionante, un cómic en el que pasan cosas, y sobre todo que estoy seguro que en cada número va a pasar algo diferente, y eso creo que vale la pena seguirlo, porque, sobre todo a los que nos gustan los cómics de superhéroes, ¿no? Yo ya estaba un poco harto de que se aventaran arcos de 12 números para que en 3 se resolviera todo, y 9 números antes pues teníamos que soplarnos nomás para conocer la historia completa, ¿no? Por ese afán de completismo que tenemos la mayoría de los obsesivos, compulsivos lectores de cómics que somos. Vale la pena echarle un ojo. Superior Spider-Man me gustó. Me gustó porque justamente están sucediendo ese tipo de cosas de las que solo en los cómics uno se entera, ¿no? Cosas que uno puede decir, qué jaladas, qué exageradas, eso no puede pasar. Estamos ante un cómic de superhéroes, por favor. Si un hombre puede trepar paredes, puede suceder lo que vemos al final de Superior Spider-Man sin ningún problema, mientras esté bien contado. Y me parece que Dan Slott lo está haciendo muy bien. Y la verdad es que quiero conocerlo ahora que venga la mole en marzo. Espero que algún ángel de la guarda de los que están aquí sentados me permita eso. Pero tú estás boletinado, Vidal. De parte de las amenazas que ha recibido Slot, alguien sospecha que son tuyas. Tú estás boletinado. No, pero yo estoy defendiendo a Slot aquí. Además, aceptaste que no has comprado el cómic. Ah, no, sí, yo acepto, y eso es una cuestión de principios. La verdad, no le voy a dar mi dinero al monopolio de las tiendas de cómics en esta ciudad. Bueno, ya lo habíamos platicado un poco atrás. A mí esta corrida de Dan Slott me ha gustado mucho. Okay. All right. Se cambia. Eso no lo borres, Ernesto. Bueno, regresó de Cuba. Bueno, este run ha sido muy padre. Como dice Rodrigo, en cada número, de página a página, te tiene con esa emoción de querer saber qué sigue. Que es como muchas series de televisión exitosas te dejan, cuando se van a comerciales, quieres que ya pasen rápido los comerciales para ver qué ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió en el número 700 a mí en lo particular me gustó, porque fue un cambio que ya requería de alguna otra manera el personaje. Como no he leído Superior todavía, me imagino por dónde va, pero hasta que no lo lea no voy a saberlo bien. Pero como por ahí decían, hay un deadline para que todo regrese al status quo, que es la siguiente película del Hombre Araña, ¿no? Así que al menos de aquí a año y fracción, 2 años, pues nos vamos a divertir mucho con un Hombre Araña muy diferente. Y de hecho por ahí también en la red ya hay como que, desde que salió 700 ya había como algunas teorías de cómo se iba a resolver esto más adelante. Yo ahora sí que no quiero spoilear mucho, porque ya Rodrigo me spoileó un poco. Está muy, muy, muy interesante el cómo se está comportando el título ahorita. Creo que vale la pena mencionar el hecho de que ahora el Hombre Araña va a ser una especie de Firestorm en el universo Marvel. Creo que eso les va a dar a entender un poco cómo lo van a intentar solucionar. Si no lo han leído, cuando lean se darán cuenta. La verdad es que me parece algo muy interesante lo que mencionaba Pepper, ¿no? Que le comentaron. Otto Octavius es un Peter Parker sin la guía del tío Ben. Creo que ese contrapeso que se va a dar ahora en el personaje con dos grandes mentes intentando controlar un mismo cuerpo. ¡Uy! Ya se los estropeé, perdón. Va a ser algo bastante interesante. Y esperemos que Dan Slott lo maneje bien. Yo la verdad tengo muchas ganas de seguir leyendo el Superior Spider-Man. Sobre todo también quiero ver que... ¿qué van a hacer estos nuevos implementos que le puso Otto Octavius al traje del Hombre Araña? Ya en el número 1 de Superior Spider-Man se ven algunas de estas cosas, pero estoy seguro que van a sacar más. Y también lo que me interesa mucho es ver cómo se va a dar la relación de este nuevo Peter Parker con los demás héroes del universo Marvel, que ya por ahí salió alguna imagen donde lo corren de los, al parecer lo corren de los Vengadores. Eso creo que va a estar muy interesante. Entonces la verdad es que yo sí creo que ahorita estamos frente a una nueva era dorada para el personaje. No tengo idea de cuántos años habían pasado antes de que sacudieran el status quo de un personaje de tal forma. Ni siquiera la muerte de Superman lo sacudió así. Digo, la muerte de Superman fue un evento exitoso en ventas, pero creativamente fue nulo. Aquí estamos ante otra cosa. Aquí pueden salir muchos nuevos personajes, pueden salir muchas nuevas situaciones. Esperemos que de veras Marvel le dé libertad creativa a Dan Slott para que logre esto, ¿no? Porque ya son muchísimos años que el Hombre Araña no tiene un enemigo decente, bueno. Creo que ahorita es el momento para hacerlo. Y lo que sí yo no estoy de acuerdo, y aquí seguramente me van a linchar, los dibujantes que le están poniendo a mí no son de mi agrado. No digo que sean malos, no digo que no sepan dibujar, no, simplemente a mí, en lo personal, no me gustan. Me gustaría ver un Hombre Araña, pues no sé, un poco más, si estamos con guiones ochenteros, pues un Hombre Araña que regrese un poco a los clásicos, ¿no? Sí, mi sueño dorado es que regresara Mark Bagley a dibujar al Hombre Araña del universo 616. No me molestaría tener a un Oliver Coipel, algún tipo, a uno de estos dibujantes superestrellas. Yo sé que Humberto Ramos es uno de esos dibujantes superestrellas, simplemente no es de mi agrado su estilo. No digo que sea malo, al contrario, me parece un estilo bastante dinámico y sobre todo un estilo muy moderno, muy contemporáneo. Es lo que busca la gente y obviamente por eso es que Humberto Ramos está donde está, como está posicionado en Marvel. Qué bien por él, a mí en lo personal no me gusta. Sobre todo el Ryan Stegman, que dibujó el Superior Spider-Man, no me gustó su estilo, me parece un tanto sucio el dibujo que le pusieron. Yo sí quisiera dibujantes más limpios. Bueno, eso es una opinión personal. Insisto, no estoy diciendo que sean malos dibujantes, para nada, por algo están en el título de Marvel, ¿no? Digo, obviamente nadie me va a hacer caso en esto que estoy diciendo, simplemente mi opinión. Pero digo, sobre todo ahora que ustedes lo lean, pues se van a dar cuenta que es bonito discutir este tipo de cosas acerca de los cómics. Y no se les olvide que es muy importante que entre el 700 de Amazing y el número 1 de Superior está el Avenging Spider-Man 15.1, que es muy importante porque de entrada ahí se ve cómo es la construcción del traje y toda la carga de ideología de Peter en este nuevo Hombre Araña que controla este cuerpo. Y el cómic es dibujado por Paco Medina. Y tiene un homenaje a Bubba en algún panel. Qué chidín. Y tampoco es por ser como chauvinistas, pero también creo que está interesante. Está padre que, si pueden, le den ahí seguimiento a este cómic, porque pues también está medio mundo de artistas mexicanos metidos en el cómic más importante de Marvel Comics. Obviamente está Ramos, está Delgado, está Víctor Olazaba también, ¿no? Entintando. Vamos, tres mexicanos de 4 probables personas que trabajan en el cómic más importante de Marvel, son connacionales. Y del otro lado, en la acera de enfrente, pues estará en Batman pues trabajando Plasencia, ¿no? Francisco Plasencia como colorista de Capullo ahí en casi todo lo que hace ya desde hace varios años, ¿no? Desde que estaba en Spawn y en Superman, o en la Liga de la Justicia estará más bien con Jim Lee, está este Sinclair, ¿no? Aunque está es nacionalizado, ¿no? Americano, pero pues también nacido en México. Chilango, dices. Y nos están mandando saludos. Les regresamos los saludos también por el Twitter a Víctor Flores. Síganlo en arroba, obviamente, Víctor-Vladimir. Lord Tuétanos también nos manda saludos por el Twitter. Es el Lord-Tuétanos. Y nos están saludando también Julio Sánchez y Gustavo Alvarado. Saludos, chavalos. Y bueno, si ustedes estaban escuchando, no estaban escuchando el podcast o le estaban adelantando, pues de alguna forma mágica se están enterando que ahorita ya no hay spoilers. Ya no hay spoilers. Esperemos que la tienen ahí el de Tin Marín. Pero vamos a seguirnos con la otra notilla. Ahí hay una cosa interesante que ha seguido a lo largo de los años con los juicios estos de la familia Siegel, los Schuster contra DC Comics. Hace poquito hubo también hay un cambio ahí en cuestiones legales que permanece a favor, ¿no? De DC Comics, ¿no? Como ya habíamos mencionado previamente, el estatus de este juicio de los herederos de los derechos de Superman iba de la siguiente manera: la familia Schuster, desde hace creo que como 10 o 15 años, se habían tenido que aguantar, o se están aguantando a un contrato que ellos aceptaron en ese momento por una necesidad económica, por un problema de salud en esa familia, desde 2001, o sea, ya hace más de 10 años. Y en cambio la familia Siegel había como que querido retomar un nuevo arreglo, porque había algunas cosas que no se habían considerado en el arreglo anterior, que creo que es de los años 90. DC ya les había ofrecido hace algunos años algo, no sabemos exactamente qué, que es el punto muchas veces, todo este tipo de asuntos legales, y la familia lo había aceptado. De hecho hay una carta entre la hija de Siegel y DC Comics donde aceptaba las condiciones, pero el día que tenían que firmar el contrato ya no se firmó, porque fue cuando un abogado de licencias lo contactaron, les dijo que les estaban viendo la cara, y desde entonces han venido en este pleito legal donde ellos habían ya ganado hace algunos años parte de los derechos de Superman, sino aparte una parte controladora del personaje, que es la parte fuerte que empezó a preocupar a, no solo a los fans, sino a DC Comics, ¿no? De que ahora alguien podía incluso sacar cómics por su cuenta de Superman o de ciertas características del personaje, que entre ellos creo que hasta era Lex Luthor, si no me equivoco, y algunas otras partes creadas en su momento en los 40s. Pero recientemente, esta carta que les menciono ahorita, DC la logró meter como una prueba, evidencia, y un juez de circuito acaba de declarar hace unos días que esa carta es, la aceptación en esa carta es tan suficiente como equivalente a un contrato, y como el juez lo está tomando en cuenta como un contrato, se revierte todo lo que se había ganado en el juicio anterior y se regresa todo a como estaba previamente negociado con DC Comics. Entonces ahorita obviamente la familia pues no está muy contenta por esto. Y como se menciona en las noticias legal hoy, desde todo este asunto, ya el siguiente y único punto que hay es que la familia de Siegel vaya a la Suprema Corte de Justicia a llevar este caso. Ya lo que se decida ahí ya es lo final. Si se quedan con el arreglo que ellos ya habían aceptado sin haberlo firmado realmente previamente, o se consigue que ellos tengan el control parcial de Superman. Pero así que como estos asuntos legales son largos, vamos a tener que esperar un buen rato para saber en qué se resolvió todo esto. Y hablando de cuestiones leguleyas, en la sección del abogado aquí en Comicase Podcast, también DC abandona la publicación de estos personajes que estuvo manejando hace un par de años, todavía 2-3 años, basados en Pulps, esta serie muy padre, la estuve comprando, la de First Wave, la que era, bueno, metías a Batman, pero acompañado de Doc Savage. Bueno, los Black Hawks, que no son de Pulps, pero están mencionando que bueno, ya de plano dejan a esos personajes, ya no van ahí a renovar derechos. Tú me comentabas que hace un mes aproximadamente Dan Didio en su Facebook estaba mencionando que DC ya no contaba con los derechos para publicar los personajes que vimos en esta miniserie de First Wave, muy padre, que juntaba a todos estos personajes como en los años 40 más o menos, porque incluso te presentaban a Batman con pistolas, muy, muy cotorro, y que no había planes para su renovación porque a la serie le fue mal en ventas, a pesar de que estaba muy padre, estaba muy interesante, no pegó. Entonces eso, la forma en que afecta, porque también entre los personajes que salían en First Wave estaba Spirit. Entonces, según la información que nos manda Lyoko, esto afecta en la forma en que ya DC no va a estar publicando historias nuevas del personaje de Will Eisner, que estuvo haciendo como por 2 años la miniserie también de Spirit. Estuvo más de 30, 40 números, ¿no? Que estuvo publicando hace unos 4 o 3 años, que la estuve juntando varios números cuando entró ahí por Darwin Cook. Luego tuvo portadas, un buen número de números de Ladrón, estuvo súper metido ahí en Spirit. Pero que lo que sí va a aparecer todavía son los archives, ¿no? Estos tomos recopilatorios de los años dorados de Spirit. Seguirá adelante. Lo malo es que pues no veremos Spirit a menos que alguien más levante la mano y Dynamite, que es a lo que le tira casi siempre, ¿no? Es agarrar personajes viejitos y te los meto y que bueno. Sí, de que te los meto a la corrida, dan slot del Lyoko. Creo que Lyoko va ganando en esta tarde. ¿Cómo ves eso? Sí, como mencionabas, ya tenía un rato la gente preguntándole a Dan Didio qué pasó con First Wave, qué pasó, van a sacar una serie regular de Doc Savage, va a regresar al Spirit que se venía publicando. Y como se menciona, o acabas de mencionar, ya tuvo que de alguna manera dar una razón pública. Y ¿sabes qué me imagino? Me imagino que alguien más ya tiene algunos derechos, o quizás el de Spirit, ¿no? Porque ya tenía la gente preguntando casi medio año o más de medio año qué pasaba con los personajes publicados en DC Comics y no les habían pelado a nadie. Había especulaciones y todo. Me sorprende mucho que de repente Didio salió a decir: ya no tenemos los derechos, ya no los pensamos renovar. Y seguramente es porque es como un pre que alguien más ya los tiene. Y ojalá y sea Dynamite para que puedan hacer algo interesante con lo que ya vienen haciendo como máscaras, ¿no? Que bueno, dice por ahí alguien que no está tan bueno, pero digo, el chiste es que estos personajes los retomen de alguna manera, que se sigan publicando al final del día. Y la gente, en cuanto dio este anuncio, la gente empezó a protestar: oh, van a dejar de publicar los tomos de lujo. Y al siguiente día sacaron un comunicado donde mencionaron eso, que están en un acuerdo aparte y que siguen la publicación. Aquí lo que la gente tiene mucho rato quejándose es que los primeros volúmenes están out of print. O sea, creo que del 1 al 4, del 1 al 5 de estos archives ya no están. Se publicaron, se sacaron una segunda edición y hasta ahí llegaron, y los siguientes volúmenes los han seguido sacando. Pero quien quiere llegar ahorita a coleccionarlo y ve en la librería los tomos más recientes, no se puede hacer de los anteriores porque en eBay están carísimos. Quién sabe si se vayan a animar a republicarlos, que es lo que la gente ahora está cuestionando y no las están pelando. Y nada más para el dato, por si les interesa buscar esta miniserie de First Wave. Uh-huh. Bueno, tenía personajes como Batman, Doc Savage, The Spirit, Black Canary, The Avenger, Rima the Jungle Girl y los Blackhawks, ¿no? Y escrito por Brian Azzarello, con dibujos de Rax Morales, que pues él les pegó sobre todo con lo que fue Crisis, ¿qué? Identity Crisis, ¿no? Es cuando en DC, boom, para arriba. Recomendable que lo chequen. La verdad estaba muy padre la miniserie. Qué lástima que no pegó y pues que hasta ahí llegará. No nos extrañará que en unos meses alguien más agarre al Spirit. No, yo creo que no son tan tontos como para dejarlo ahí abandonado. El señor David nos iba a comentar de algo padre que está lanzando Archie, que lo anunció hace relativamente pocos días. Ah, no, era Pepper, perdón. Sí, pues realmente es el primer libro de arte del Archie Comics en sus 70 y tantos años de historia. Viene de parte de Víctor Gorelick, que es copresidente y editor en jefe de Archie Comics. Y tiene arte de gente como Dan DeCarlo, Bob Montana, Y aparte es pasta dura. Dicen que el libro está muy, muy bien hecho, muy bonito. Y esto da pie a que en él cuesta alrededor de unos 20, 25 dólares. Realmente no es caro tampoco. Y esto dio pie a que para el 2016 se haga el libro de conmemorativo de los 75 años de Archie. Para el 2016 que cumple el de Betty Verónica ya salió. Esta semana me parece. Celebrando los 75 años de Archie. Van a publicar otro libro. Tienen una publicación gigante que tenga que ver todo lo que ha hecho Archie en estos 75 años. Sí, se lo merece el personaje porque no sé cómo le ha hecho, pero ha sobrevivido. Es como son las cucarachas de los cómics. Y eso a mí me gusta mucho Archie. A mí me gustaba mucho de chavito y siempre se reirán los que conozcan mi condición capilar. Pero cuando iba a la peluquería, de niño, me iba y siempre agarraba el Archie para leer. A la peluquería a la que me llevaban, siempre tenían montones de Archie y me encantaba. Siempre lo asocio con ir a la peluquería. Pero me gusta mucho, mucho. De hecho, tú, Lyoko, compras Archie los Digest, ¿no? Estos compilatorios chiquitos. En mi casa, mi hermana es fan de Archie. Y a mí, no me, o sea, sí me gusta. O sea, me gusta el personaje, sí. No, sí. Sí, y a la fecha lo que se sigue comprando son algunos Digest. El cómic regular de Archie, pero el que sí compro yo, para mí, de hecho, y el que lo leo y me encanta, es lo mencionamos en algún momento, el Life with Archie, de Married Life, la vida de casado de Archie, que es como What If, de qué pasaría si estuviera casado con Betty en un universo A, y en el universo B con Verónica, y ya va en el número 25, 26, así que ya va bastante avanzada la historia y va con buenos números de ventas. Ah, y ahí dibuja, bueno, arrancó el dibujo Norman Breyfogle, dejó hace algunos números la revista donde está ahora dibujando un artista, no sé si sea mexicano, se apellida Ruiz, Fernando Ruiz. No me gusta su estilo, pero bueno, Breyfogle de repente ha regresado a hacer una de las dos historias o las portadas. De hecho, yo me acuerdo que había alguien muy importante trabajando en Archie, era lo que te iba a preguntar. Y a mí me caen bien los de Archie porque tienen un chorro de presencia en redes, en Twitter, en el Facebook, todo el tiempo están ahí, tienen un cuate dándole y le metieron a la onda digital y te venden las playeras. O sea, están muy movidos. A mí me gusta que un personaje que tiene 70 y cuántos dices, se va a cumplir 75 años. Ya pudiendo no existir, como han ido desapareciendo personajes a lo largo de los años recientes. Anita, ¿cómo se llamaba? Annie Fanny, no. ¿Cuál fue la que? Anita la huerfanita tiene hace como un año, ¿no? Algo así que sacaron su última tira. Han ido desapareciendo personajes de esa época que Archie le siguen metiendo y a ver cómo hacemos que la gente voltee a vernos. Pues le metemos al personaje gay, ok. Le metemos al personaje gay a Archie, no. Al cómic, ¿no? O sea, y bueno, que ahora se casa. Y que se muere la profesora, ¿no? La profesora Canuta, la señorita Canuta. Y le arriesgan, ¿no? De hecho, en Archie Comics fueron de los primeros en sacar historias originales en digital y no la misma publicación en digital. De hecho, apenas fue ahorita en para Halloween. Hay un cómic que publicaron hace unos 3 años, o sí, como unos 3 años yo creo, que es una versión paródica entre Vampirella y Buffy la Cazavampiros, que no existía en papel, únicamente existía en versión digital, y apenas este Halloween pasado la publicaron en 2 números especiales. O sea, han hecho muchos cambios. De hecho, hubo una ¿qué será? Hace unos 5 años que han ido así, implementando esos como engaños o esos ganchos para atraer a la gente, como ahora vamos a dejar ciertos números con un dibujo más realista, vamos a hacer historias más sin el dibujo realista, pero historias más apegadas a los adolescentes de hoy en día, el personaje gay, la Kevin Keller, la boda de Archie, estas nuevas historias del futuro alterno. ¿Cómo se llama el chico, el latino, el mexicano? No sé, Toño, algo así, que es el creado por Holguín, ¿no? Jesús Holguín, que fue editor de Archie aquí en México para Vanguardia, estoy en lo correcto, y pues súper conocido de su época como traductor y columnista en Vid, ¿no? Mira, desgraciadamente, al final del día para los americanos, el número donde salió Toño fue un número más. De hecho, salió, ni siquiera salió un cómic de los grandes, de los importantes, salió en un Digest. Es una historia que realmente se perdió para el lector regular de Archie, es una historia más. Aquí fue en la etapa en la que estaba Vanguardia publicando como que en lo más alto de su publicación Archie, y lo sacaron con mucho buen platillo, porque aparte, eso sí fue muy, muy relevante, ese cómic, la historia salió en México y en Estados Unidos el mismo mes, allá en inglés, aquí en español, allá en formato pequeñito, en papel periódico, aquí salió en tamaño cómic, con papel bonito. Para el lector de Archie común y corriente fue un personaje intrascendente. No le ocurrió lo que pasó con Kevin Keller, ¿no? Que tiene su propio cómic, ¿no? Ya tiene su propio cómic. De hecho, en el futuro alterno está muy interesante lo que le ha ocurrido, porque dentro de las primeras bodas gays fue la boda de Kevin con su pareja, que aparte es una boda interracial, porque su pareja es de color, ¿no? Es un negrito. O sea, le han buscado como el gancho para llamar la atención del lector y de los medios, ¿no? Porque también esto tiene mucho que ver con el reflector de los medios. Y por otro lado, aquí el señor David nos tiene un anuncio parroquial también, ¿no? Que tú andas muy, desde hace 1000 años andas, estás ahí, tienes el código de barras y ahí el, ¿cómo se dice? El inventariado, estás inventariado en el Comic Rock Show, tú ayudaste a... De hecho es el que marcó el territorio, porque es el que llega todas las mañanas a hacerse pipí afuera para que nadie más se ponga y huela gacho afuera del Rock Show. Adentro no huele feo, afuera sí, y eso es gracias a David, que lleva como 10 años marcando el territorio del Rock Show y trabajándoles ahí cuestiones de diseño, ¿no? ¿Qué nos ibas a decir, señor? Tomando agua. Vemos que te gustan los espárragos, ¿verdad? Tomando agua y comiendo espárragos toda la semana para poder hacer mi tarea el sábado. Sí, pues ahora este lugar, Comic Rock Show, que ya tiene 13 años abriendo, desde el 6 de enero pasado empezó a abrir los domingos. Igual en el mismo horario, muy amplio. Esperemos que resulte, y si esto ahorita está a prueba unos cuantos meses. Exactamente lo mismo que los sábados. Pero por lo pronto ahorita No lo interrumpen porque no los escuchamos a ustedes. Dejen que hable el pobre. No ha hablado. De 11 a 5, igual de los domingos. Tenemos ahorita que este mes de enero, como ya es con boleto, los que tengan el boleto terminen 0, tienen un regalo. Entonces, sí, está algo interesantona esta dinámica. Pues eso estaría chido que te lo dijeran cuando entras. Yo pasé hoy y no me dijeron que me fijaran mi boleto. A ver. Los domingos. Perdón, qué güey soy. Sí, eso sería los domingos. Esto aplica los domingos. Para que la gente se entere, los mismos locatarios o los mismos establecimientos que están los sábados van a repetir el domingo, porque yo recuerdo aquella época en que abrían los viernes y los que estaban los viernes eran mucho menos de los que veían los sábados. Entonces eso, por ejemplo, a mí, que me queda muy cerca el Rock Show, me desmotivó a ir los viernes. Mejor iba ya los sábados, porque se veía que a donde yo iba, como Fernando Romero de Comic México, nada más se ponía los sábados. O sea, aquí son todos los mismos del sábado, repiten el domingo o algunos. No, de hecho solamente son algunos. Y ya es que como hay unos que se pusieron afuera, igual algunos de los que están afuera los sábados van a estar adentro los domingos. Que los de afuera sabemos que son, no tienen que ver con el Rock Show, o sea, es otra organización. Tengo entendido que son otro movimiento de tiangueros, ¿no? O sea, y que a lo mejor se juntan su lana y mejor se meten los domingos. No, ya, exactamente. Y la entrada cuesta 5 pesos. Puedes reingresar, te ponen un sello si quieres entrar a salir. Ahí pueden encontrar, está fuera Metro Hidalgo. Pueden encontrar Metro y Metrobús Hidalgo, al ladito del Centro Cultural José Martí. Van a ver una, pues, como mini placita, podríamos decir. Está así, exactamente. Sigan el olor amoníaco. Aurea. Afuera del Rock Show, de este pequeño edificio techado, está como si fuera tianguis en la banqueta. Eso no cuenta como oficialmente el Rock Show, pero ahí pueden encontrar cosas muy chidas. Y ya entrando por la reja, ahí pagan sus 5 pesos. Y adentro también hay cosas muy interesantes. Un chorro de... Pueden encontrar cómics del año del caldo en español, inglés. Ahora sí que para todos los precios, para todos los bolsillos hay. Pósters de películas, juguetes. Pueden encontrar la Comicasa desde hace poco. Estás bueno, no desde hace poco. Sí, relativamente. Pueden encontrar Comicasa. Si ustedes van al Rock Show, te acercas a la cabina de sonido, la que está junto al escenario. Y ahí tú llegas y dices, ay, quiero mi Comicasa. Y la pides. Y te mandan a la oficina a recogerla y a pagarla. Que es en el segundo piso. Bueno, en la primera planta, ¿no? Arriba. La única planta, de hecho. Y ahí puedes conseguir la Comicase también. Y si por X o Z no la tuvieran ahí, puedes pasar también con Marco de Epco. Ahí junto a las playeras, unas muy padres que venden ahí junto a Fernando de Comics México. Uh-huh. Está Marco, que es el distribuidor de Bruguera para tiendas de cómics del interior, por si les interesa. Ahí también pueden encontrar Comicase, ¿no? Y los títulos de Bruguera y lo de Camite y también lo de Marvel, Televisa, DC Televisa. Sí, también en la parte de adentro recuerden que además de la venta hay diferentes actividades que son conferencias, conciertos, pláticas. Y ahorita, por ejemplo, los domingos se van a estar realizando concursos de K-pop para todos aquellos que les gusta cantar y les gusta bailar. Y vestirse como mujeres. Pues vamos la última nota, Guillermo del Toro está trabajando en una película para DC, además de una serie de televisión para Marvel, que siempre se ha rumorado. Cuando ya el grupo era la versión HH sin... Uy. Perdón, esa fue mi imitación de piano. Lo hice lo mejor posible. Del tema de... ¿Qué es el Lonely Man? De Bill Bixby. Caminando en la carretera. Pidiendo aventón. ¿Qué nos puede decir, señor, de esta cuestión de Guillermo del Toro, que también ya le hizo el feo a Star Wars Episodio 7 hace relativamente una semana, dos semanas? Entonces, ¿qué tenemos del señor del Toro? Ya tenía algunas semanas rumorando, bueno, en los rumores de Bleeding Cool, que parecía que Guillermo del Toro estaba trabajando en un proyecto que tenía que ver la Liga de la Justicia Oscura, el Justice League Dark. Bueno, él ya lo confirmó, ya confirmó que está trabajando exactamente en una película para DC Comics donde va a involucrar a Constantine, a Satana, a Swamp Thing, a todos esos personajes de esta Liga de la Justicia. No hay más información, él simplemente ya confirmó que sí está trabajando en ello. Y las noticias no se alcanza a ver mucho es qué pasó o qué va a pasar con el otro proyecto que traía de una serie televisiva para Marvel, que era la teóricamente que era de Hulk. Un Hulk que él desde un inicio, antes de la película Los Vengadores, hay que aclararlo, él había dicho que esta serie que él tenía pensada era de un Hulk más más oscura, una serie con un Hulk diferente realmente al de los cómics. Ahora con este éxito que tuvo el Hulk en la película, no sé si realmente le vayan a dar chance de hacer lo que él ya traía planeado, si no es que ya se canceló eso, ¿no? Así que ahí habrá que esperar las noticias oficiales próximamente. Y ya nada, no tiene que ver con esto, pero igual mandar a saludar al joven Spike, que en esta ocasión nos iba a acompañar, pero ya se le atravesó ahí una... ¡Se le atravesó algo interesante! Se le atravesó la correa de Dan Slott, dices. Lo que pasa es que está ahí colaborando con Rulo Valdés. Con Rulo estuvo hace como unos 3 programas, ¿no? Con nosotros, dibujante mexicano de Extreme X-Men. Y está echándole la... Está interesante porque Spike, desde cuando ha estado ahí insistiendo, porque su tirada en un futuro cercano, esperamos, es incursionar como en el cómic americano o en alguna otra, de alguna otra parte del mundo, como guionista, y ahorita está ayudándole a traducir los guiones que le llegan a Rulo del inglés al español para que Raúl también pueda dibujarlo sin broncas de que se le vaya a ir un detalle o lo que sea. Anda allí metido el señor Spike, y también aprovecho para saludar al señor Beto Calvo, que también se tuvo que ir a hacer unas cuestiones, me imagino que de esta cobertura deportiva, me imagino, ¿no? Que anda metido en eso Beto. Saludar al buen Beto que nos preparó un par de textos muy padres que van a venir en el nuevo número de Comicase. Se echó el texto central sobre Batman y más bien sobre la sombra. Y Batman como una columna, porque ahí en portada traemos algo muy padre. Si ya nos han seguido ahí en el Twitter o en el Facebook, hemos mostrado unas 2-3 imágenes, unos adelantos de nuestra próxima portada hecha por el maestro Rafael Gallur, en la que tenemos a estos dos famosísimos personajes, tanto del cómic como de los pulps, en este caso refiriéndonos a la sombra, y pues aprovechando para saludar al señor Beto. Ah, y cierto, antes de irnos a la canción que va a presentar a continuación, casi a continuación, el señor Waco, mencionar algo muy interesante que estuvo investigando Beto Calvo para el blog de comicverso.org, ¿verdad? .org, para que se den una vuelta. Seguramente en estos días tuvo, yo creo que muy buenas visitas, porque tuvo ahí unas observaciones muy interesantes sobre la famosa portada de la Amazing Spider-Man número 700, que si tú la ves, tienes el cómic o lo buscas en internet, entre los personajes que se notan en la parte blanca del ojo del hombre araña, verás un enmascarado con su capucha negra, ¿no? Y si lo ves bien, es una máscara del personaje de Black Shadow, hermano, por decir así, de Blue Demon en el mundo luchístico, exactamente. Que fue un dato muy curioso que dio a conocer Beto hace pocos días. Y que de hecho él le compartió la nota a Rick Johnston de Bleeding Cool. Y él mismo en este famosísimo sitio de chismes comiqueros se dio a conocer. Pero Beto no solamente se quedó con esta cosa de averiguar por qué está este personaje de Black Shadow en la portada del Hombre Araña, ¿no? ¿Qué hace? Y se puso allá a investigar y encontró datos muy interesantes al respecto. ¿Cómo se llama el creador de la imagen original de esta portada del Hombre Araña? Porque es algo muy interesante, que no es una portada hecha específicamente para la edición, para el cómic, sino es una pieza que ya existía. La pieza de hecho se llama Spidey Eye. Y fue creada por un artista pop francés llamado llamado a sí mismo Mr. Garcin o Mr. Garcin. Él su persona es anónima, un poco como Bansky, si lo queremos ver así. Y él ha publicado o ha mostrado su trabajo en varias galerías. Y coincide que él mandó esta pieza hace como un año y fracción a una galería virtual norteamericana, donde Stephen Walker, no sé si él llegó y la vio ahí o alguien se referenció, le encantó, lo contactó para que fuera esta portada del número 700. Esto es lo que platica grandes rasgos en esta entrevista que logró conseguir Beto Calvo con Mr. Garcin. Y la pueden visitar, ver esta entrevista en Comicverso, ¿estoy bien? En comicverso.org, chequenlo, debe ser de los primeros posts que debe tener, los más recientes me refiero. Seguramente está, yo no la he leído, me voy enterando de que lo entrevistó. Si había leído lo de la nota de la portada de la investigación, muy muy padre, enhorabuena Beto. Debe estar bien chido, por ejemplo, para el autor de la obra. Yo hago mi obra, porque tiene unos collages muy chidos, igual del Capitán América, de Thor y de algún otro, ¿no? Son muchos, como cuatro. De Daredevil, ¿no? Algo por el estilo tiene. Son como tres o cuatro collages hechos con personajes de Marvel, todo, si no me equivoco, o algún otro de otra editorial, no recuerdo. Y está padre que lo hayas hecho, no sé, a lo mejor hace un año o dos, o no sé, y que de repente pasas a la historia, al menos ahorita, por ser que tú piensas que la hiciste con otros fines artísticos de promoción, incluso, o lo que sea, y resulte siendo el cómic más vendido del 2012, ¿no? Y que seguramente, obviamente, le pagaron por el permiso, por las regalías, por haber usado su pieza. Eso está padre, ¿no? Y visiten ahí el blog de Beto para que lean la entrevista. Está bastante interesante. Ahora sí, como les estábamos comentando, nos vamos a ir al cómic cancionero, que el señor Waco nos tiene algo muy interesante. Cancionero. De la viñeta al gañote. Bueno, en esta ocasión, ya que no he hablado mucho, pero les traigo esta recomendación, digo, como fan de Superman. Por allá de los 80s, en el 1984, estaba esta como ola de rock español. Y existía un grupo que se llamaba The Refrescos, ¿no? Porque era como... Se supone que querían representar la efervescencia del rock en ese tiempo. Ese fue el porqué de que así se llamaran, en serio. Entonces ellos hicieron un cover de un grupo británico que se llama Los Toy Dolls. La canción se llama Doggy Giro. Es un nombre de alguna persona. Pero estos cuates agarraron la música, le cambiaron totalmente la letra, hicieron una canción meramente chistosa, o sea, como de broma o algo así, que se llama Superman 3. Entonces... los dejamos con esta canción, diviértanse un ratito, busquen el video, porque aparte, si buscan el video, lo primero que les sale, lo van a ubicar por la imagen ahí en YouTube, salen todos los miembros del grupo vestidos de Superman, pero como si fueran pijamas, o sea, más ridículos no se podrían ver. Y está divertido, ¿no? Entonces que la disfruten y seguimos. Pues cuando hicimos el amor, me diste la letra del pecho que lleva mi ropa interior. Y ahora sabes que yo soy Superman 3. Ser un Y a continuación, en las grapas de Comicase, vamos a platicarles un poco sobre, usando claro nuestra bola de cristal, sobre algunas cosas que creemos que podrían estar interesantes para que las sigan a lo largo del año de las distintas editoriales americanas y también obviamente de lo que se hace en México, de lo que esperamos y a quienes esperamos ver pronto por estos lares. Si arrancáramos con DC, tanto Estados Unidos como Televisa, Lioco, que... ¿crees tú que valdría la pena estar checando? ¿Qué viene de interesante? Mencionabas antes de empezar a grabar esta cuestión interesante que va a ser polémica, al menos por el lado de México, del formato para Before y Watchmen, ¿no? Sí, oficialmente hace un poco más de un mes, Editorial Televisa en la página de Facebook de DC Comics México anunciaron que, como ya lo había dicho Giovanni en el podcast de Comicase, en el primero, en la entrevista que se tuvo, que en este año 2013 se va a publicar tanto Before Watchmen como Watchmen. Y lo que no dejó muy satisfecho a la gente en este post fue que Watchmen lo van a... bueno, que esta historia en general, tanto el Before como la historia clásica de Alan Moore, la van a publicar en este formato nacional llamado Absolute, que... quien no lo ubique bien, es este tomo grandote de como de una pulgada de grueso, como en el que publicaron Blackest Night o Brightest Day, que para los cómics regulares, como muchas personas mencionaban en las redes sociales y en los foros, para los cómics normales no tienen tanta bronca este formato, pero para lo que viene siendo Watchmen, la obra clásica de Alan Moore, la gente sí esperaba algo diferente, algo que no se maltrate tanto, porque el gran problema que tiene este tomo absoluto, como lo tienen los ómnibus en el caso de Marvel, es que al tener tanto material en este tomo, la parte central no la puedes disfrutar bien, tienes que abrir mucho el tomo y muchas veces llega a deshojar, porque viene pegado, no viene cosida la edición. Retomando por ahí, quizás podamos las palabras de Giovanni en una entrevista, él dijo que el día que se publicara Watchmen en México se publicaría en el mejor formato que tiene la editorial, el mejor formato que tiene es el formato de lujo. Valdría la pena que si todavía hay tiempo, porque todo esto viene con presupuestos de tiempo atrás arreglado, ¿no? Pero así como hicieron el Old Man Logan, que de repente no se esperaba y salió Old Man Logan en hardcover, pues que sacaran Watchmen, la parte clásica de Alan Moore en hardcover, para tenerla en un formato único y diferente, como realmente nunca se ha visto aquí, porque desgraciadamente la edición de Vid no es que fuera mala, lo que fuera es que fue cara para el tipo de papel en el que se publicó, y costaba 10 o 20 pesos más cara que la edición norteamericana en su momento, cuando salió, ¿no? Entonces es lo que la gente como critica un poco, porque sí, obviamente todos queremos que se vuelva a publicar Watchmen, y habrá quien le interese que salga Before Watchmen, y Before Watchmen, si lo quieren sacar en ómnibus o como lo quieren sacar, pues eso no, la gente eso no lo está reclamando, exacto, en formato de papel higiénico incluso. Biblioteca DC. Pero lo que viene siendo la obra de Alan Moore, creo que todo el mundo, y me cuento en ello, y eso que la tengo en diferentes formatos, la versión original, sería muy padre que la sacaran en hardcover. Incluso por ahí se mencionaba que Watchmen es un rompeventas. De hecho, en los números hace rato, no recuerdo si es el 14º año consecutivo o el 13º año consecutivo que Watchmen estén en los primeros 30 números de ventas anuales de trade paperbacks. O sea, Watchmen cada año sigue estando dentro de los primeros números de ventas en recopilatorios a nivel mundial, ¿no? Porque esas cifras son mundiales. Entonces, pues valdría mucho la pena que evaluaran un poco cómo la van a publicar esta obra clásica, porque fácilmente, así como, y lo comparo un poco con Old Man Logan, que vendió muy bien, los números sueltos se agotaron, en el mercado secundario están muy caros, el hardcover voló literalmente, y eso que costaba 230, 300 pesos, me dice David. Valdría mucho la pena que lo analizaran, o que le preguntaran a la gente, como ocurrió con el Marvel ahora, el Marvel Now, preguntarle cómo quieren verlo publicado, porque hay gente que incluso ha mencionado, son 12 números, lo podrías sacar semanal, podrías tener los números de Watchmen de manera individual como lo tuvieron los gringos y como lo tuvieron los españoles en su momento, principios de los 90, finales de los 80. Eso sería muy novedoso, que te sacaran Watchmen en números sueltos y después te sacaran el hardcover. O sea, venderían los dos, o sea, en ese sentido. Platiqué con Luis Gantú sobre esto y obviamente pues me jaló las orejas, porque me dijo, es que estás pensando como coleccionista. Mientras no te las haya jalado para abajo todo esto. Y pues sí, pienso como coleccionista, pero también me pongo un poco del lado de que sé que Watchmen de todas maneras va a vender. Vida aparentemente no lo vendió bien, porque de hecho a la fecha siguen los tomos allá en la tienda de Camite, o hasta hace unos meses, exacto, pero ¿a cuánto? Como dice Everardo, porque la bronca es que la relación calidad-precio que sacó Vid, pues no era buena, así que la traducción no fue tan mala, había muchos puntos de mejorar en la traducción, sobre todo en la parte de texto, de prosa. Pero ahorita que se está muy muy a tiempo para que la publique Televisa, podrían considerar sacar números sueltos, sacarlo en hardcover. O sea, tienen una gama de opciones, y lo que hemos discutido muchas veces, y esto no tiene tanto que ver con la parte editorial, sino con la parte de distribución, que ojalá mandaran estos tomos de hardcover a librerías, no solamente a los puestos de revistas, porque digo, danse una vuelta, y para que menos aquí en el DF, pocos puestos de revistas se traen los hardcovers. Si acaso los puestos en lugares muy bien colocados se traen uno, pero no te traen muchos. Los del centro sí traen varios, ¿no? Porque es un punto de venta muy bueno. Pero te metes a cualquier colonia y no llevan los hardcovers. ¿Dónde los encuentras? Siempre en Walmart, maltratados, y en Sanborns, así que luego hasta llegan los que no se vendieron. Pero si fueran a librería, es otro mercado muy distinto. Simplemente aquí en la mesa tenemos unos tomos que acaba de comprar Rodrigo en hardcover, argentinos, que compró en Gandhi de saldos. O sea, este tipo de tomos tienen ya tiempo llegando del extranjero y se están vendiendo. Valdría la pena que en este caso la parte editorial le dijera a la parte de distribución que buscara otro canal para mover estos tomos gruesos, que pues, no son baratos, y en un pozo de revistas poca gente llega a comprarte una revista de 300 pesos, ¿no? Por el lado de DC, Diagonal, Marvel, Televisa, ¿cuáles consideras tú que son los... ¿cuáles consideran que son los tres, a lo mejor, títulos, proyectos más importantes o atractivos que tienen anunciados para 2003? Obviamente es Watchmen, Before Watchmen, que me imagino que saldrán en ese orden, pues, si no, no le... Esperemos que sí. Sí, pues si no van a creer que Before Watchmen sí salió efectivamente antes que Watchmen. Perdón que te interrumpa. Si hay gente que a la fecha cree que la película de Titanic nada más fue una película, que no fue algo de la vida real, no dudaría que haya gente que pueda creer que Before Watchmen fue antes que Watchmen. Obviamente, Before Watchmen, Watchmen, ¿qué otra cosa crees que venga fuerte para los que quieren leerlo en español o en inglés? Y de Marvel, Televisa. Mira, de Marvel, en cuanto a Televisa, lo que viene fuerte es Marvel Now. De hecho, ya estamos en algún... No sé si se vayan a empatar bien los títulos, que luego es lo que anda como Giovanni un poco arreglando los tiempos. Pero más o menos para mayo, junio, ya empezaremos a ver los títulos de Marvel Now. Es como que lo fuerte que traen ellos. Ya han confirmado, por ejemplo, que viene Indestructible Hulk, viene Guardianes de la Galaxia. Por eso hace rato mencionaba que el previo de Guardianes es Avengers Assemble. Y sin Avengers Assemble del 1 al 8 no se entiende el arranque de Guardianes de la Galaxia, o al menos lo que ha vendido Bendis, ¿no? Vienen obviamente todos estos, viene Superior Spider-Man, vienen los Uncanny Avengers, todo lo que está publicando hoy en día y que tuvo un título equivalente en Marvel Now, obviamente está contemplado, ya está confirmado en la página de información de Marvel México. Un par de títulos que no se ha mencionado, pero especulamos que vayan a seguir, van a ser Capitán América y Iron Man, que no se han mencionado que vayan a tener su equivalente de Marvel Now, ojalá sí. Y bueno, se especula desde el año pasado está pendiente desde el año pasado que dijeron que ahora sí este año iban a publicar Kick-Ass, y en algún momento Giovanni lo prometió en el primer Festo que iba a ser en hardcover. Después lo mencionó que quizás fuera en Biblioteca Marvel. Ah, por cierto, Biblioteca Marvel ahorita está, como dijo David Rodríguez, una persona que conocemos que trabajaba antes en Editorial Televisa, que ocurrió algo con los presupuestos y que la Biblioteca Marvel está suspendida momentáneamente. No está cancelada, pero está suspendida. Editorialmente hablando también, se especula, porque la misma editorial lo ha dejado ver en un par de ocasiones, quizás este año por fin llegue la línea Vértigo a México, quizás, simplemente es especulación todavía. El año pasado, por ejemplo, títulos que ya no continuaron este año fue Marvel Aventuras, este cómic que era enfocado para los niños, llegaron hasta el número 18, o sea, llegaron al año y medio, en diciembre se cumplió el número 18, que fue el último. Otro título que se especulaba que estaba por desaparecer, pero al menos se está salvando hasta el momento, es el Punisher Max, que este mes vamos a ver que, bueno, ya concluyó la historia de Deadpool, y este mes ya vienen doble Punisher Max y continúan con Alias. Se está especulando en la red que van a concluir Alias, que creo que termina en el número 28, y hasta ahí quizás termine la publicación de Punisher Max, no se sabe. Pudiera ser, porque la especulación va muy del lado de que, ¿por qué si terminó Deadpool no metieron otro título Max? En cuanto viene siendo Max Comics, hay dos que son muy buenos. El segundo de Fury, que tiene poquito que acaba de concluir. Y uno que es de los primeros que sacaron, que fue el de War Machine, es buenísimo, esa miniserie de War Machine Max, que lo pudieron haber integrado al título y no lo hicieron. Quién sabe si sería por derechos o porque se prevé que en cuanto concluyan Alias, termine el título, no lo sabemos. Ahorita no sé bien en Televisa con qué número van de Punisher Max, en qué parte de la historia, porque en Estados Unidos se terminó con Punisher Max, Kingpin y Bullseye y estos, ¿no? En los que es una historia como de la última aventura, la última corrida de Frank Castle. La última aventura de Frank Castle, y tiene un final interesante. Creo que no, según yo, ya no ha seguido bastante atrás, va a diferencia de, o sea, tienen muchos números por delante entonces para publicar en español. Que a mí me gustó bastante el Punisher Max, está bastante violento como debe ser Punisher. Y creo que en su momento Rodrigo lo criticó, creo, no estoy muy seguro. Que ya era hora de que ocuparan una grosería diferente, porque para ocupaban la misma grosería siendo tan amplio el chingonario mexicano, ¿no? ¿Qué decían en Punisher o en los cómics de Max de Televisa a la hora de traducirlo? ¿Qué usaban? A ver, platícanos. No, la verdad no me acuerdo, pero exactamente la palabra. Pero es como lo que mencionabas de los cómics de Bruguera, que siempre utilizan el carajo. Teniendo nosotros un vocabulario tan florido, tan variado, tan rico, pues sí, la verdad es que se ve mal que siempre utilicen la misma palabrota, ¿no? Teniendo, en el caso de Punisher creo que era chingado, pero aparte mal utilizado. O sea, el contexto no era para usar la palabra chingado. Se puede usar cualquier otra de las variantes de la palabra chingar. Obviamente... volvemos a los mismos problemas de Televisa, que son que ya hasta parece que tenemos aquí una vendetta contra ellos, pues la traducción, ¿no? Y abriendo un gran paréntesis, yo lo que le deseo para el 2013 a Televisa es que ya tenga un traductor competente. Yo la verdad, seré sincero, no he comprado cómics de Televisa desde el número uno de Aquaman, porque la traducción de veras es nefasta. Y no solo es que sea nefasta, sino que piensan que los lectores somos retrasados mentales, que no nos vamos a dar cuenta. Y eso es algo que me tiene muy, muy molesto. Y pues, sí, Televisa, no estoy comprando tus cómics, lo estoy descargando en la red. Y retomando esta cuestión que dices de las malas palabras, ¿no? De las groserías que se pueden usar en los cómics. La onda de que se repita una misma grosería, que todos digan la misma, le resta mucha credibilidad al cómic. Dices, oye, pues... o todos son muy mochos en la trama y nada más se sabían una, ¿no? Yo creo que es lo que le sugeríamos también en este caso a Bruguera. ¿Con era qué carajo? Porque ni siquiera es el carajo completo, es el car y el cara. Entonces, pues, y pasaba algo similar, me imagino, que con Marvel, Max, ¿no? Con Punisher, que diga, con los títulos Max de Marvel. Ibas a decir otra cosa. Y bueno, concluyendo... Lo que viene de DC Comics en México, ya está anunciado que en un tomo de estos Definitive Edition, los trade paperbacks de Televisa, van a poner estos números que son tie-ins de esta saga de la Corte de los Búhos. Y bueno, se especula, porque todavía no hay ninguna confirmación, sino por ahí alguien medio lo mencionó, que vienen otros Definitive Editions de cosas que quedaron pendientes en este brinco entre Editorial Vid y Televisa, como viene siendo el retorno de Bruce Wayne. Pero nada, eso es totalmente especulativo de una página por ahí que tiene contacto con alguien que trabajó en Televisa, pero no viene directamente de la editorial. Pues es esta página que se llama DC Fans México, que está muy ligada con David Rodríguez, que trabajaba antes en Televisa. Y en este caso ya tocamos lo de, al menos en español, por el lado de Televisa, pero ahí tienes quién más, pues obviamente Camite, Bruguera, lo que pueda sacar Caligrama, ya sea de cómic de autor o en este caso de lo que comentamos en el programa pasado, antepasado, de este cómic, de este videojuego que se me está yendo ahorita, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el videojuego del que va a sacar cómic Bruguera? Mass Effect, exactamente. Que nos imaginamos que... Bueno, yo le preguntaba... No me acuerdo, era en el Facebook compartido de Paco Jiménez y César. Paco, ¿cómo dice el Facebook? Paco y César. Les preguntaba, oigan, ¿qué onda? ¿Cómo va con...? Ah, porque tenían un evento de Caligrama en otra ciudad, no me acuerdo dónde. Y los saludé, hola, ¿qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué saben de Mass Effect? ¿Ya cómo va la onda pronto? Porque iban a tener una charla como de... promocional, obviamente, de los proyectos de Caligrama, y yo les decía, oigan, pero ¿cuándo van a hacer? ¿Cuándo hay una del DF, no? ¿Cuándo va a haber una por acá? Y no, pues me abrieron así bien gacho, porque nada, me dijeron, no, pues ya sabes que nosotros hasta que estén las cosas ya impresas, ya les hacemos promoción. Pero entonces, pues habrá que ver qué se esperaría de Caligrama, que Caligrama yo creo que está mucho más, no atado, pero sí depende de cierta forma de las ferias del libro. Es ahí donde ellos sacan sus lanzamientos, no tanto como para tiendas de cómics y demás, sino está más orientado a minería, que es en marzo, si no me equivoco. Febrero ya. Febrero-marzo, ¿no? ¿Ese cuánto dura? ¿Son dos semanas? Dos semanas, ¿y cacho? Del 24 de febrero, aquí dicen, según esto, por ahí al 4 de marzo más o menos. Siempre es interesante ir ahí a la feria de minería, a la feria internacional del libro de minería, ahí afuera de Metro Bellas Artes, ¿no? Porque desde hace por lo menos 2 años, esperemos que este sea el tercero, también aparte de las actividades de presentaciones de libros, BEF ha organizado las jornadas del cómic, que de hecho nos tocó participar en la primera edición de esas ponencias, ¿no? En la primera ponencia de esas, esa primera jornada de cómics, que se ponen, hay cosas muy interesantes con los autores que se invitan. Y bueno, cerrando el paréntesis, pues vayan ahorita a finales de febrero, si están por acá en el DF. Caligrama, ¿alguien más tiene ahí algo que crean que vale la pena seguir? A mí sí me da curiosidad el de Mass Effect, aunque nunca he jugado el juego. Sé que se vende cañón. El juego. El cómic, pues supongo que no, porque lo habríamos visto entre los 500 más vendidos del año, ¿no? O sea, tienen más años hacia atrás. El Mass Effect, me imagino que alguna cosita que tenga por ahí Caligrama entre manos de sacar. Porque, por otro lado, entre los independientes, pues nos podríamos imaginar que Raúl Valdés con Clement seguirán sacando los números siguientes de esta. Porque es miniserie, ¿no? De Angeleros. Que 4 números ahí en la que están trabajando juntos. ¿Qué más? Otra cosita por ahí interesante. Resistencia, obviamente, como dice el señor Ferrer, que podría traer. El que estaba preparando ahorita para minería, ¿verdad? Luis Fernando trae un proyecto nuevo. Sí, regularmente Resistencia presenta 3 números por evento en minería, y pues uno que está, digamos que seguro, es el de Luis Fernando, que ya sacaría el compilado de Johnny la Torta. ¿Esto basado en qué? ¿En sus webcómics? ¿Con el personaje lo más reciente o lo que llegó a publicar en la jornada? En la historieta estás hablando de material hace unos 20 años, fácil, si no más, 20, 25 años. Eso va a estar muy, muy padre. Ojalá la edición esté muy cuidada allá con el equipo de Josefina Larragoiti. A ellos me gusta que sus ediciones siempre son muy, muy, muy accesibles. No pasan de los 100, 120 pesos. Casi siempre están muy padres. Pero ahí lo que luego vemos, de repente se les llega a ir cosas de ortografía también, ¿no? Igual que a Caligrama. Pero está bien, súper económicas, y yo creo que eso también. Aparte que son tirajes chicos, son tirajes también de 1000 ejemplares, por eso los mueven muy rápido, se les agotan. En algún momento se agotó el Comixtlán de Luis Fernando, se acabó, ya ahorita otra vez está, pero eso habla padre de lo que está haciendo Resistencia. Y aquí en el caso de Caligrama, tú acabas de aventarte el segundo tomo del libro de Nocturno de Tony Sandoval, que nos mandaste la reseña para la siguiente Comicase también. Creo que es una de las opciones interesantes, que lo malo es que vuelve a repetir, bueno, se dice vuelve a repetir, repite el error de nuevo, reincide en su error de igual a las cuestiones de los textos para el libro de Tony. También ahí tiene por lo menos unos 4 o 5 errores de ortografía, de dedazos. Pero no, sabes que yo no se los atribuyo al dedazo, porque yo creo que son del mismo guión de Tony de entrada, que lo transcriben y lo dejan tal cual. Porque aparte, no sé, no me acuerdo, pero pareciera que la tipografía será a mano, la de Nocturno de Tony. No me acuerdo ahorita, no tengo el ejemplar a la mano. Pero ahí dices, ay, otra vez se les fue. Y dices, no debe ser barato hacer esos librotes a color, no debe ser económico mandarlos a hacer, y tampoco es barato comprarlos, porque sí tienen un precio interesante. Pero por ese lado yo creo que es lo que vale la pena seguir de ese lado, ¿no? Y bueno, por parte de Producciones Balazo, los lanzamientos fuertes son obviamente hasta Festo, que es donde ellos van a, la mecánica ahí va a ser un poco en Festo, lanzan lo nuevo para seguirlo moviendo, ya sea en librerías y en eventos. Por ejemplo, ahorita en la Mole de Marzo van a estar moviendo todos estos tomos que salieron recientemente, como el de Power Nap, el de Los Perros Salvajes, que les ha ido muy bien. Pero por otro lado, en Festo van a hacer este lanzamiento, hasta donde yo tengo entendido, van a por lo menos lanzar 3 tomos al año, así de esos grandes, bonitos. Y entre los que viene ahorita en noviembre, si es que hay otro Festo, porque todavía está un poco pendiente qué pasó con este cambio de gobierno de la administración panista a la administración del PRI, un tomo de Vini, un tomo recopilatorio de Vini ya de tamaño grande. pero ahora sí que igual valdría la pena invitar a Bachan en algún momento para que nos platique el plan editorial que ya tienen ellos, porque tienen ya algo muy concreto. De entrada ya están por entrar a librería, y a librería de estar moviendo sus títulos una vez al mes o dos veces al mes, de traer algo de lo que ya está en catálogo, traer lo nuevo para que esté en exhibición constante Producciones Balazo en las librerías. Nos queda por ahí, obviamente, títulos independientes, igual piensen aparte de los que ya mencionamos, y Bruguera, que trae interesante, aunque ya se sabe, no es que se sepa, sino que hay información sobre cosas interesantes que puede traer Bruguera próximamente. Todavía faltan cuestiones pues legales, tal cual, y económicas, para que ya se concrete y ya se pueda dar a conocer públicamente. Traen, si se amarra todo, creo que traen cosas muy interesantes. Como lo hemos estado ya diciendo desde hace dos, tres programas, vienen personajes pues chonchos, muy de mucha tradición, de años de tradición, uno más viejo que el otro. Y pues ver cómo va, cómo le funciona Traveler, habrá que ver si... ¿Cuántos fueron originalmente? 12 números. 12 números, a ver qué tal responde la gente a estos primeros números, porque de eso obviamente va a depender de que lo lleguemos a ver completo. Yo no me preocuparía tanto por Irredeemable, yo creo que ese a la larga sí lo veré. Creo que tiene más posibilidades de que sobreviva. Y el Traveler, pues ojalá lo veamos completo. Que el año, que y que se publique en un año, como debería ser, un número mensual, y en un año ya lo acabaste, ya lo que sigue, otro cómic, ¿no? Yo leí el 1, nunca lo había visto más que de fama, por portadas lo conocía. No me daba mucha confianza que estuviera firmado por Stan Lee, porque yo creo que al igual que los que estamos sentados en la mesa, pues suponemos que para muchas cosas Stan Lee deja que usen su nombre y por medio de una lana, yo sí le doy la bendición de Stan Lee, si yo lo creo, que sí, ya te lo encargo ahí y te presto mi nombre para que lo explotes, pues muy su derecho ya el señor. Pero me daba cosa de que no hubiera funcionado. Y como no fue un trancazo en Estados Unidos, aunque dicen que está padre la historia y afortunadamente cuando se termina el cómic en inglés no lo cancelaron, sino vamos, sí lo pudieron cerrar. Aparentemente era como un primer arco, una primera temporada, con la idea de que en el futuro se pueda publicar otra vez. Dices, pues sí me interesa leer todo el número y comprarlo en español, porque me gustaría que el dinero que estamos dando por ese número pueda permitir que, si lo hacemos muchas personas, miles de personas, permita que se compren más licencias, que nos traigan otros cómics que también nos gustaría leer. Por Irredeemable yo creo que sí está del otro lado, que nos comentaba Daniel, editor de Bruguera, que algo muy cotorro pasó con el Sanborns. Los Sanborns, esperamos que ya lo hayan podido solucionar, que porque pero creo que había una bronca de un dedazo a la hora de cómo registra Sanborns sus cómics en sus como en el sistema. Pues es un nombre difícil, por decir así, para no el nombre del título, Irredeemable. Haz de cuenta, al registrarlo en el sistema de Sanborns, no lo meten como Irredeemable, le cambian unas letras, entonces está como haz de cuenta, Inrimable, haz de cuenta que dice así. Entonces, si tú pides el Irredeemable, pues no va a aparecer en el sistema hasta que le estén picando y encuentres al Inrimable, por decir. Entonces, yo me imagino que ya Daniel obviamente ya se puso las pilas para que le arreglen esa cuestión, porque al final de cuentas le puede afectar, claro, para darle seguimiento al cómic, ¿no? Es que y también hubo comentarios de, bueno, ¿por qué le pusieron Irredeemable en la portada si adentro dice irredimible en la segunda de forros, ¿no? En la hoja de los legales, ¿no? Habrá que ver que sigue. Ya se ha mencionado por ahí que ya es como pues oficial ahora sí. Que hace unas semanas todavía faltaban los últimos papeleos para que ya G.I. Joe ya fuera como ahora sí la luz verde ya tal cual, porque como dependía de papeleos con Hasbro México, aunque ya se había dicho que sí, lo que sigue es G.I. Joe, pues estaba a expensas de que Hasbro hiciera ahí unas cuestiones y también unos otros papeleos administrativos como de control de calidad, por decir así, que se le pide a Bruguera por parte de la editorial americana, en este caso de IDW. Pero pues qué bueno que ya vamos a tener Comandos Heroicos de nueva cuenta, porque viene la película, es en marzo, la película espera, bueno, Ay, yo sí la esperaba, pero tiene un doble sentido eso de esperadísima, porque la aplazaron como 7 meses, ¿no? Un año ya completo, que hace un año se hizo, y vamos a decir que se hizo hace año y medio la película, la filmaron hace casi 2 años, yo creo ya, y apenas va a salir, y igual por ahí alguna otra película interesante también se aplazó bastante. Ah, bueno, no tiene nada que ver Carrie, ¿no? La nueva con la chavita que salía de Hit Girl en... la Chloe Moretz, ya también la mandaron como 6 meses, ya se iba a estrenar, ahorita ya la mandaron hasta octubre, noviembre, ¿no? La mandaron para Halloween. Eso sería por el lado de Bruguera, pero ibas a decir algo. En cuanto de Traveler, ahorita mencionabas que no te daba mucha confianza porque venía firmado por Stan Lee. A mí, por ejemplo, el caso particular yo lo pongo con Wildcats. Wildcats pues, era un chiste, ¿no? Pero los números de Alan Moore son muy buenos. Es lo mismo exactamente en el caso de Traveler. Mark Waid lo desarrolló muy bien el cómic. O sea, no es la quinta maravilla, pero es un buen cómic. O sea, es una lectura agradable e interesante. El concepto está... pues es un refrito de muchas otras cosas. O sea, en ese sentido, no hay que tenerle desconfianza al título. Y por ejemplo, lo que voy a decir, o sea, comparen mucho el Wildcats de Alan Moore. Esto no es eso, no llega a ese nivel, pero el desarrollo que hizo Wade en este título fue muy bueno. Los otros dos títulos de esta familia, y sí, quién sabe, ¿no? Que es Starborn y el otro Soldier Zero. Que también por ahí preguntaban si los irá a traer Bruguera, porque tengo entendido que hacia los números finales de The Traveler aparece uno o dos de los personajes, tienen algo que ver ahí, y entonces obviamente si tú no compras o no conoces a los otros, pues te va a soltar, ¿y estos monos quiénes son y por qué se conocen o qué onda? Me imagino. Sí, como la Covacha tuvimos chance en la mole de entrevistar a Daniel, ahí es donde mencionó que ya tiene 2 títulos firmados nuevos. No quiso decir públicamente qué títulos eran, por cuestiones de papeleos todavía, pero que ya tenía la editorial, aparte de lo que conocemos, 2 ya confirmadísimos, ya firmados. Obviamente, bueno, ya lo dijiste, obviamente, aparte de G.I. Joe, ¿no? Así es, aparte de lo que ya conocemos, que viene G.I. Joe, Transformers, etcétera, e Incorruptible, por ejemplo, hay otros 2 títulos nuevos que son los que tú ya conoces. Y ahí es donde mencionó también que ellos esperan que tenga un buen nivel de ventas este título de The Traveler, porque el plan editorial es concluir The Traveler, que ese lugar lo ocupe el Soldier Zero, y al concluir Soldier Zero continúen con Starborn. Entonces es como que el plan por la parte de los cómics de Boom de Stan Lee. Pero así que uno va a depender del otro, ¿no? Que jale al otro. Y algo que mencionó, se mencionó de Kamite, que ya está igual confirmado, es que ya se hicieron los derechos de la serie de los Simpsons por parte de Bongo Comics. Entonces próximamente igual ya lo van a anunciar como parte de su catálogo editorial para publicarse en algún punto de este año. Los Simpsons, si no me equivoco, también es el cómic más vendido en su momento de Viz, ¿no? Era así como, también duró todos los números del mundo, ¿no? Y Spawn, y los Simpson era ahí el garbanzo de la libra, ¿no? Que dicen, el número 1 es el cómic más vendido de la historia de Viz, algo así. Ese, del Memín Pinguín con lo de los sellos postales y el obviamente la muerte de Superman. David, nos ibas a decir algo muy interesante, creo. Sí, también no hay que olvidar este año, a ver... cómo se desarrolla los únicos 2 cómics mexicanos, Aventuras Enmascaradas, que también ahorita ya le ha aflojado un poquito, ya le ha bajado un poquito tanto la que lee en la historia como en los dibujos. ¿Hubo calidad? Ya bajó más todavía. ¿A cuál está refiriendo? No entendí. Aventuras Enmascaradas. No, pero al menos las primeras historias más o menos tenían un poquito de coherencia y ahorita ya están muy perdidas. Y pues Soul Keeper pues también ya está súper retrasado, ya no sabemos si va a continuar con vida o nos va a dar la sorpresa de cambio de título, cambio de compañía, cambio de algo o con que salga. Hablando con Fers hace un par de días, es una cuestión administrativa que no es bronca de Fixia Studios, tiene que ver con cuestiones de distribución. Pero traen cosas bien padres. Ahorita van, si no me equivoco, va a aparecer el número 24. Para 25 están. Si a ustedes les gusta el cómic de Soul Keepers, para el 25 traen una cosa que no podemos decirles. que iban a hacer, pero muy interesante. Vale la pena que busquen el 25, porque va a ser una edición distinta a la que publica normalmente. Va a ser una edición especial conmemorando pues un número interesante siempre para los cómics, estos números 25, el 50 obviamente, de ahí el 75. Está padre. Yo me imagino que si esto, lo supongamos que el 24 de Soul Keeper lo veamos, si no en enero, a lo mejor en febrero, imagínate que en marzo esté saliendo el 25, vale la pena que lo chequen en el Sanborn si quieren, lo revisen. Y yo creo que va a ser un título de colección para los que nos gustan el cómic mexicano. Algo parecido al sensacional de Chilangos, por decir así. Me refiero a en cuanto a la dinámica que tiene de autores invitados. Eso vale la pena buscarlo. Sí, aquí nada más quería acotar que el último número, como mencionabas, de Soul Keepers que salió a la venta fue el 23. Salió en el mes de octubre. Y tenía que haber salido, como si se volvió a esta última corrida, se volvió bimestral. Tenía que haber sido en diciembre el siguiente número. Entonces, ya ahorita ya vamos un mes atrasado con ese número. Entonces, ¿qué imaginas a marzo, abril que esté saliendo el con algo de suerte el número 25, que es el que están planeando ahorita? Estará padre. Yo me imagino que en unos días más ya estarán dando un poquito más de información oficial con la gente de Soul Keepers por parte de Fixia, que le está metiendo mucho a la publicidad ahorita. Hay tratos interesantes en Guadalajara, sobre todo porque ahora son los personajes de Soul Keepers están apareciendo en una serie de, bueno, las etiquetas de una marca de jugos. Que me imagino que es más regional, ¿no? Que no lo encontramos acá en el DF. Pero está padre porque me comentaba Fers que de cierta cantidad de pues envases en los que estaba apareciendo, por decir, voy a decir, 1,000,000 de envases, se triplicó, o sea, se van a lanzar como 4, ¿no? Y esperemos que esa difusión que puede tener por medio del juguito, pues obviamente ayude a la historieta para que siga adelante. Uno de los dos únicos cómics mexicanos que podemos encontrar en puestos de periódicos, aparte de las cochinotas del David, que se mantienen gracias al David se mantienen abajo del colchón del David. Y que nos está faltando Camite, ya nos dijo un poco Everardo hace rato que viene con Camite. ¿Qué planes tienen? Obviamente Spawn, los Simpson, Aventuras Enmascaradas, me imagino que con Jorge Gulía sigue en pie. Aquí el señor Waco, que ha sido un colaborador frecuentísimo desde el principio de este historieta, nos puedes platicar sin spoilerear nada, o que no te dejen. Dice, si ni me van pagado. Pues no, sí. No, sí, son no hay retrasos en ese sentido. Menos mal. Afortunadamente. Ahorita el número que debe estar saliendo a la venta, ahorita que lo estamos grabando esto, sale lunes, o sea, para cuando ustedes escuchen esto seguramente ya va a estar a la venta, es el número de enero, que tuvo un pequeño retraso porque el equipo creativo, en tiempo de salida, porque el equipo creativo nos solicitaron para hacer el cómic de esta marca de playeras para ñoños y etcétera. Con motivos ñoños, unas muy padres, unas así como muy momentáneas, ¿no? De memes y cosas así, que se llama Máscara de Látex. De hecho, ahorita, si se meten al sitio, pueden descargar ese cómic. Lo pusieron gratuito en PDF, lo pueden descargar para checar lo que nos mandaron a hacer. Y el cómic en físico se los regalan si hacen alguna compra, ya sea en línea o en las tiendas que tienen. Y bueno, debido a eso que tuvimos que hacer, se retrasa un poquito la salida del número de enero, pero ya está terminado, ya está impreso y ya para cuando escuchen esto ya debe estar a la venta en Sanborns y puestos de periódicos. Y la tirada del escritor de Jorge es que en este año, así como en 2012 tuvimos una historia por ahí de marzo a junio, que dibujó Jorge Mercado y que coloreé yo, fue una historia de 3 números, o sea, fue de que quedó continuara, porque en todos los demás números siempre era autoconclusiva, ¿no? O sea, sí había como una especie de trasfondo, sí hay como una continuidad, pero podías leer cualquier número sin broncas, ¿no? No había un continuara, excepto en ese arco. Y en este año, la idea es hacer una historia larga. Entonces, sí, cada una va a ser como una historia, pero todo siempre al final tiene un gancho para el siguiente. Ajá, van unidos y van a ser 12 números. Van a ser la crisis, ¿no? De hecho, es la primera vez en Aventuras Enmascaradas en el que, aparte de que aparezca el nombre del cómic, que es Aventuras Enmascaradas, y viene el título de cada número, en este aparte tiene un serial. Abajo del título de Aventuras Enmascaradas viene el título del serial, que son 12 números, que se va a llamar Contra las Fieras, ¿no? Entonces ahí vienen villanos nuevos. Sí, en serio, así se llama. No, nada más. Bueno, se llama Contra las Fieras, van a ser 12 números, se supone. Bueno, el dibujo hasta el momento sigue siendo de Gabriel Mayorga, que ha venido siendo el dibujante desde como por agosto. Porque el año pasado, bueno, 2012 hizo dos números como por enero-febrero, el color era de Ivonne Ortiz. Después vino la serie de tres números de Jorge Mercado, que ahí es donde yo empecé a colorear otra vez. Y desde esa trilogía de números hasta la fecha, yo he sido el colorista en todos los números y el dibujante después de esos tres números, Gabriel Mayorga, y hasta la fecha es el que lo está dibujando. Y obviamente el escritor, dueño, editor y etcétera, Jorge Gulías. Y pues bueno, lo que viene padre con Aventuras Enmascaradas es que Marcos Vázquez, que es el encargado de mercadotecnia, ha jalado muchísima parte de publicidad, promociones, etcétera. Entonces en el Facebook de Aventuras Enmascaradas ya está la página. Lo que ahorita apenas están arreglando es que ya esté activa la tienda en línea, porque mucha gente sí, ¿no? Llegan a la mole y nos dicen, oye, pues ahorita tienen todos los números, pero compré los últimos dos o tres, o tengo el 4 y el 5, pero pues quiero los demás. Y nada más aquí en convenciones también está la tienda en línea. Esperemos que ya pronto esté activa, la puedan anunciar en el Facebook y pues están todas las promociones. Y pues bueno, eso es lo que le espera en 2013 Aventuras Enmascaradas, y ahí estamos. También han ido creciendo y yendo por otras rutas, ¿no? Por ejemplo, ya están sacando su línea de playeras, y creo que el diseño de la primera son tuyos, ¿no? Sí, justamente parte del trato con esta marca de máscara de látex. Desde el año pasado, cuando todavía lo estaba dibujando Cacha, a Cacha Jorge le mandó a hacer unas ilustraciones para pósters, y a mí me mandó a hacer unas ilustraciones, me dijo, las tuyas van a ser para playeras. Entonces fueron tres, una con Galápago solito, una con Sepulcro solito y una donde son las mismas imágenes, pero los dos juntos. No, o sea, en ese momento no sabíamos nada más cara de látex ni nada, ¿no? Pero ahí iban a ser las playeras, salieron los pósters con dibujos de Gabriel Mayorga y con dibujos de Cacha. Y esa ilustración mía la hicieron en un póster, pero eso nada más lo tenían de adorno en las convenciones. Bueno, ahora a finales de 2012, supongo que fue Marcos, no sé bien ahí cómo se contactaron. Contactan a Máscara de Látex, ellos como parte del trato nos mandan a hacer el cómic. Y también salieron los diseños, eso lo pusieron en Facebook, los diseños de cuatro diseños de playeras de Aventuras Enmascaradas. Uno de los cuales era el diseño que yo hice, que a fin de cuentas es el diseño que está ahorita a la venta en Máscara de Látex y en las convenciones. En la mole fue la presentación, ahí fue cuando nos llevaron las primeras playeras de Aventuras Enmascaradas con la marca de Máscara de Látex, que es el diseño mío. Hay otros tres diseños de esas playeras que todavía no salen, ¿no? Todavía estamos, o sea, están viendo Máscara de Látex que también se mueven o que también se publicitan. Nosotros mismos cómo las movemos en la convención, las playeras, no otra cosa. Y dependiendo de eso es que salgan los demás diseños. Yo espero y supongo que por lo menos salga otro diseño, ¿no? Pero sí, bueno, afortunadamente se está moviendo también todo eso ahorita. Pues más o menos entonces esto es lo que así de editorialmente de ahí les recomendamos que vayan siguiendo a ver si todo lo que estamos suponiendo, anunciando, va a aparecer, esperemos. Y dando cierre a las famosas grapas, ahora nos vamos a ir al comicancionero, al segundo comicancionero de esta tarde. Obviamente estar igual al pendiente de la mole que se realiza el 22, 23 y 24 de marzo en el World Trade Center. Chequen en www.lamole.com.mx la lista de invitados. Ahorita van como 7 si no me equivoco, y faltan probablemente otros 2 que para cuando estén escuchando el programa es probable que ya se estén anunciando. Los 7. Ahorita ¿quieres que me los diga de memoria? Bueno, Ariel Olivetti, Joe Yusko, Dan Slott, Todd Nook, obviamente Capulo. Y nos está faltando otro dibujante, Camun Colli. Y nos falta otro Mike Macomb. Ellos son los que se están anunciando al momento de que estamos grabando esto. Faltan probablemente otros 2. Tal vez uno de Star Wars podría ser, que también se está acabando de amarrar. Entonces los precios ya también deben estar montados en el sitio de la mole. es probable que, no sé qué tanto puedan variar, pero estarán por ahí rondando los 120 pesos la entrada por persona, por día. Ninguno de los artistas va a cobrar por su autógrafo en esta ocasión, como se le ocurrió al señor Soydam, que ya aparentemente se ganó el rencor de muchos comiqueros porque tuvo que, por cuestiones económicas de transporte, tuvo que cobrar porque por acondicionar su stand, tuvo que condicionar su firma, ¿no? A que le compraras algo y te firmaba tu sketchbook, pero al principio no lo estaba cobrando, tu artbook el viernes no lo cobraba. Pero bueno, todo indica que ninguno va a cobrar a menos que tú te ofrezcas a pagarle. Eso sí, no creo que se niegue ninguno de ellos. Y ahí trae cosas interesantes. Obviamente los sketches sí se cobran. Obviamente hay importante decir que pues obviamente hay muchos artistas mexicanos que estarán ahí que pueden cobrarte o no. Habrá quienes no te cobren sketches. Es la diferencia, que no se cobra el sketch. En muchas ocasiones los artistas mexicanos no te cobran el sketch, o es algo muy simbólico, ¿no? Por ejemplo, te puedes llevar un sketch de Basaldúa bien hechecito en unos 50 pesos, por ejemplo. Paco Medina dices que antes no cobraba nada, pero por las filas que se le han llegado a hacer, pues ahora sí aprovecha y porque se le carga la manita, ¿no? Entonces, pues ahí estén pendientes de La Mole Comic Con en Twitter, y en el Facebook lo encuentran como La Mole, y estén pendientes de sus próximos invitados ahí. Y me imagino que obviamente también de la programación de conferencias y algunas actividades nuevas que se quieren incluir en este evento, que le está metiendo bastante presupuesto a sus invitados. Nos vamos ahora a escuchar el segundo Comic Cancionero, esta vez presentado por el señor Pepper, que trae desde Northampton, nos trae a un invitado que nos va a cantar una rolita. Estás escuchando el podcast de Comicase. ¡Soy el Comic Cancionero! ¡De la viñeta al gañote! Como curiosidad comiquera, ahora les traigo a nada más y nada menos que Alan Moore, acompañado de Downtown, Joe Brown y los Spankies, cantando una canción titulada You're My Asylum, que vino incluida en el primer número de su fanzine que publicaron en 2009, llamado Dopien Logic. El primer número incluía un CD titulado Nation of Saints, 50 Years of Northampton Music, que es un tributo a una banda que se llama The Saints, que son como la banda más conocida de Northampton, que es donde radica Alan Moore, de donde no se mueve por nada del mundo. Pueden buscar en YouTube, hay un video en vivo de la presentación de la revista donde está Alan Moore con la banda cantando en vivo. Está muy, muy, muy divertido porque lo oyes hablar y no te imaginas que es su voz la que está cantando. Así que, disfruten. Says the Queen's his daughter, longs for youngest Joyce. ¿Quién conoce lo que habita en el corazón de los comiqueros? El reporteto lo sabe. Y pues esperamos que les haya gustado la canción del hechicero de los cómics aquí que nos trajo el señor Pepper. Una curiosidad bastante interesante. Y el señor David se para por el podcast Comicase de nueva cuenta y se fue ya hace unas semanitas ahí al Comics Rock Show, estoy bien, a hacer la encuesta del reporteto. ¿Qué fuiste a hacer allá, señor David? Sí, pues de hecho fue durante la presentación de Camite, ahora sí que ante la sociedad, ahí en el Comics Rock Show estuvimos acompañándolos y estuvimos ahí preguntando a la gente qué esperaban de esta nueva editorial y qué les gustaría ver. Y andábamos ahora sí que en bola, Juan Everardo, Lioco y yo, y preguntando, y esto fue lo que nos dijeron. Hola, ¿qué tal? Pues mira, estamos aquí en la presentación de Camite. ¿Tú qué opinas de esta nueva editorial? No, pues sobre todo que creo que le va a dar un aire, un respiro a todo el mundo del cómic, sobre todo a la gente que está esperando números o series muy particulares de Estados Unidos, que una editorial que sea fuera de las grandes traiga esto es una gran ventaja, ¿no? ¿Y crees que este editorial llegue a desbancar a las que están actualmente con el material nuevo y con la calidad que trae? Yo no creo que pase eso, pero lo que sí va a pasar es que la gente busca muchas cosas específicas. Entonces, ese es un mercado por sí mismo. Y pues, al tener ese mercado ya dominado, pues por supuesto que puede crecer y traer más cosas específicas que la gente quiere. ¿Y cómo que te gustaría que trajera Camite? Pues bueno, me gustaría a mí en lo particular, me gusta mucho Alan Moore, entonces que trajera la Liga Extraordinaria, todas las cosas que están editando ahorita de Alan Moore, se volvió a editar Los Girls, por ejemplo, que trajeran todo ese tipo de cosas sería magnífico, ¿no? Que okay, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Manuel. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues mira, estamos aquí en la presentación de Camite. ¿Tú qué opinas de esta nueva editorial? Pues creo que llegó con mucha polémica, ¿no? Que todo el mundo andaba especulando sobre si era verdad, si era choro. Al final del día llegaron tarde, pero llegaron, se presentaron, mostraron la cara. Pues creo que están aceptando las críticas de todos lados. Se me hace, pues bueno. Y con esta nueva propuesta que traen y la nueva calidad que tienen, ¿tú crees que llegan a desbancar a las editoriales actuales? Bueno, es muy difícil porque Televisa es el monopolio más grande que existe. No creo que lo desbanquen, pero está interesante la propuesta. Yo creo que si no lo desbanca, por lo menos competirá de alguna manera. Si se distribuyen bien los cómics en Sanborns, en todos lados, yo creo que sí puede ser una lucha para, por lo menos, los Monsters Editions. Sí, yo creo que sí. En cuanto al Televisa, no creo que le gane porque pues está manejando cómics de 20 pesos todavía, entonces no creo que le gane el mercado. ¿Y qué título te gustaría que trajera Camite? La verdad como que ya esto me está dando miedo porque están trayendo de todo. Me gustaría que trajera Invincible. Ya lo he leído, pero me gustaría tenerlos en números sueltos o compendios. Pues yo creo que estoy satisfecho con lo que está en México. Me está gustando mucho todo lo que están imprimiendo. Pues muchas gracias. ¿Tu nombre es? Me conocen como Mr. X, me llamo Andrés, pero así me pueden encontrar en internet. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en la presentación de Camite. ¿Tú qué opinas de esta nueva editorial? Pues yo opino que está trayendo títulos muy interesantes en un formato que como que ya hacía falta renovar para los fans de cómics. ¿Y crees que esta nueva editorial con la propuesta que trae y la calidad que trae vaya a desbancar a las editoriales actuales? Yo no creo tanto como desbancar, o sea, realmente la magia de cada una es que trae títulos diferentes. Entonces sigue siendo abarcar, pues obviamente, títulos diferentes, público diferente, y poder acercar a más personas a lo que es el entendimiento del cómic por sí mismo. ¿Y qué títulos te gustaría que trajera Camite? Uy, no, pues la lista es enorme, ¿no? Simplemente pensando en todos los que trajo de ahorita de Boom, toda la propuesta que traen ellos, incluso las historias de Mark Waid de Tulu, o sea, sería una cosa fabulosa que lo puedan traer, digo, son de las más recientes, por ejemplo, ¿no? Pero todas las otras propuestas anteriores que han sido descontinuadas, o de otras historias como Dynamite, no sé, incluso la vieja Image, no sé, digo, pensando en que ya tienen el título de Spawn, ¿no? O sea, en renovar como todo eso, de esos títulos que de alguna forma no llegaron en su momento. Pues muchas gracias, ¿tu nombre es? Aida. Gracias. Estamos aquí en la presentación de Kamite, ¿tú qué opinas de esta nueva editorial? Pues la verdad, tenía mis dudas al principio por todo el pasado que tiene la polémica, pero después de la presentación creo que aseguraron algo y creo que depende mucho de la calidad de los productos que van a hacer y la distribución que van a tener. ¿Y tú crees que con la calidad que traen y la propuesta que tienen, llegan a desbancar a las editoriales actuales? No lo creo porque pues Televisa tiene a los más populares, a Superman y a Spider-Man, o sea, no, pero podrían llegar a competir con Bruguera, que está publicando también, e incluso con algunos cómics que son como no tan populares, pero que pueden llegar a vender. ¿Y qué títulos te gustaría que trajera Kamite? Invincible, definitivamente Invincible es lo que me gustaría. Pues muchas gracias, ¿tu nombre es? Bueno, mi nombre, como me conocen, es Lino Torien, soy de Top Comic, y bueno, Jonathan, a servirte. Estamos aquí en la presentación de Kamite. ¿Tú qué opinas de esta nueva editorial? Bueno, en general traen buenas propuestas. Yo me gustaría enfocarme más en lo que es el manga, que se habló poco, pero al parecer van a continuar las series que no terminó Vid y van a empezar en los números en los que se quedó Vid. Entonces se me hace un poco extraño, ¿no? A pesar de que dijeron que traen la propuesta de ofrecernos títulos anteriores porque estaban inflados los precios o cosas así, pero se me hizo muy bueno que continúen, pero a la vez estoy molesto porque yo fui de los lectores de Naruto y me molestó demasiado que no hayan terminado ni siquiera la primera temporada, y a final de cuentas terminé vendiendo mis mangas porque dije, pues ya no tiene como mucho chiste, ¿no? Si ya no van a terminar la serie. Entonces, pues, tomé esa decisión y ahora estoy como medio arrepentido, ¿no? Y me molesta demasiado que ahora esta editorial, que al parecer no es como hermana ni nada de Vid, va a continuar lo que dejó Vid, ¿no? Entonces, eso me generó mucha molestia por parte de ellos, pero para criticarlos, pues, voy a tener que comprar, ¿no?, sus nuevos mangas, ¿no? Y esperar que la calidad mejore y esperemos que sean buenos mangas, ¿no? No, obviamente ahorita en el mercado no hay ninguna editorial que publique manga. ¿Tú crees que Kamite sea punta de lanza nuevamente o que vaya a tener competencia? Competencia no creo, pero se me hizo como muy bueno que continúen, ¿no? Con lo que la otra editorial no hizo, no terminó, mejor dicho. Y esperemos que sean bueno, que terminen, ¿no?, el trabajo. Por ejemplo, Naruto, en Shonen Jump se parece que va a terminar, ¿no? Y aquí estamos como muy atrasados en Naruto y hay mucho fan de Naruto en México. Y yo en lo personal espero que por parte de esa serie de Naruto, pues que la terminen, ¿no? Y sería muy muy buen detalle por parte de la editorial y creo que de esa manera, si terminan sus trabajos, las series que van a lanzar no tendrían competencia, son los únicos, ¿no? ¿Cómo qué títulos te gustaría que trajera Kamite? De manga, Naruto, que la acaben, o mínimo que lleguen un cómic atrás de como va el Shonen Jump, que lo alcancen, Death Note, que es carísimo y muy buena historia, aquí en México está infladísimo el precio, y o sea, hay muchos mangas que en general son buenísimos, Full Metal Alchemist, en general esperemos que terminen las series que Viz no terminó y que sean buenas. ¿Y el formato que trabajaba antes Viz y con referencia al precio, crees que lo mantenga Kamite o te gustaría que lo mejorara? Ojalá lo mejoren, ¿no? Sea barato, pero está todo en relación a la calidad, ¿no? Que ellos tienen, que vayan a manejar. Si tiene muy buena calidad el manga, pues obviamente el fan de la serie que sea, pues lo va a pagar, ¿no? Con tal de leerlo y tener el número físico, ¿no? Porque aquí en México es como muy dado a en internet leer los mangas porque hay escasez, o sea, y sería bueno que dieran un buen, muy buen precio por una gran calidad, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Y tu nombre es? Arumir, de CGM. Soy el comi cancionero. De la viñeta al gañote. La siguiente canción es un tema que se tocó en la serie animada Batman The Brave and the Bold del año 2011, el capítulo número 55 de la tercera temporada, que se llama The Night of the Batman. En este episodio, Batman junto con Vigilante se enfrentan a unos gangsters, y el episodio tiene toda esta como secuela de tipo de western, muy padre. Y hay una canción que interpreta Vigilante muy al estilo de Johnny Cash, que se llama Batman Grey and Blue, que es la canción que van a escuchar a continuación, que como es extraído el audio de la caricatura, van a escuchar algunos sonidos de acción, de los golpes de Batman, y los disparos de los gangsters. Si lo pueden ver, el episodio completo está en YouTube, así que lo pueden buscar tal cual. Se llama Night of the Batman, o si le teclean tal cual Batman Grey and Blue, ahí lo pueden ver el episodio. Y a continuación, pues les dejo con la canción Batman Gris y Azul. There was a man from Gotham in the Batmobile he rode. Defending the defenseless, it's to him I sing this ode. With his hammers of justice, he struck down every foe. Safety for our families, it's this to him we owe. Gray and blue, gray and blue. The man from Gotham wore the gray and blue. He fought the vile villains, numerous to list, rendering his verdict with batwing covered fists. Descending from the night sky, his scaffolding would flow. Those who broke the law deserve the punches he would throw. Gray and blue, gray and blue. The man from Gotham wore the gray. Beneath the mask was just a man, same as you and me. His true face he could never share, a secret identity. But why endure this lone crusade? Fight a fight you just can't win. If asked, the bat would tell you, someone's gotta stand up to all this sin. Gray and las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! Y después de haber escuchado esto que nos trajo el señor Lyoko, directo de la serie de Batman, del Brave and the Bold, ¿cómo le pusieron aquí en español? Batman el Valiente. Batman, nunca la vi, yo sé que la han recomendado mucho, que estaba muy cotorra y todo, pero... De hecho, el doblaje es muy bueno, y hay un capítulo padrísimo, de hecho es un musical, se llama The Music Meister, si no me equivoco, y tanto la versión en inglés, que el personaje principal lo hace este actor que le hizo de Doogie Howser, y que ahora sale en How I Met Your Mother. La versión en español, el doblaje musical es muy bueno, el ensamble, muy muy bueno. Neil Patrick Harris. Exacto, es Neil Patrick Harris. El que sepa uno de musicales es medio gay, ¿no? Ok. Ah, bueno, ya están ahora sí, tal cual en el cebollazo. Les vamos a recomendar que obviamente para seguir apoyando a su revista comiquera favorita, se suscriban. Siempre les decimos que se suscriban, hay algunos que nos hacen caso, otros que se tapan los oídos, pero estaría chido que se suscriban en esta ocasión porque traemos una promoción especial. Les traemos ¿cómo es en el metro? Como le dices, le traemos productos de alta calidad, le traemos como oferta, como una promoción. Le venimos manejando lo que es la Comicase anual, te suscribes por ella a ella por 220 piedrólares, te llega a tu casa, incluye ahí los gastos de envío, regalitos, los botones, que las tarjetas, tú escoges tu portada, siempre y cuando se pueda también te podemos conseguir que tu portada, si lo quieres así, vaya autografiada por la persona que hizo la misma, pero en esta ocasión estamos obsequiando que al suscribirte te llegue de forma gratuita con tu primer número de la suscripción, son 4 al año, un ejemplar del artbook de La Mole que se estuvo dando en diciembre, que gustó mucho, se podía conseguir ahí en las pláticas. También lo podías comprar en la portada blanca o el primer día, me parece, el primer, segundo día. Podías comprarlos, es que de repente, ¿sabes qué? A mí me dijo alguien que hubo un momento en el que ya no querían venderte el artbook, el normal, que ya te decían que no. A mí me llegaron a comentarios de eso. Sea cierto o no, este artbook, bueno, gustó mucho porque son como 24 páginas, 24, 28 páginas, 24 deben ser, con pin-ups hechos por la mayoría de los invitados, incluyendo los especiales, que es como se le llama a los extranjeros, y a los invitados también especiales por el lado de México. Muy padre, pin-ups exclusivos que hicieron para esta publicación que se estuvo dando y pues que ha gustado mucho, ¿no? Entonces, si tú te suscribes a la revista, te vamos a mandar tu artbook junto con, ya sea que tú quieras que te lo mandamos con Comicase 18, si quieres empezar tu suscripción con el número más reciente de la revista, o con Comicase número 19, que saldrá en unas semanas a la venta, con portada del maestro Rafael Gallur, portada de Batman con la sombra, que hace rato antes de empezar la grabación estábamos viendo aquí el original que hoy nos entregó el maestro. Busca tu Comicase. A partir del próximo número regresamos a las tiendas Educal, afortunadamente, eso se supone, en más de 90 librerías Educal, ahí en las librerías Porrúa. Si a la Porrúa que tú vas, no en esa no tienen Comicase, puedes pedir que hagan el pedido de otra sucursal, que la lleven a la que te queda más cerca de tu casa, ¿no? A la Porrúa. Estamos en Puebla, en Antihero, ahí en San Andrés Cholula. También si estás en Puebla puedes encontrarla en la tienda de Kimota Comics, ahí en el centro histórico de Puebla. Estamos en la librería Caligrama, acá en Plaza Inn, en Capital 8, ahí afuera de Metro Hospital General, está Plaza Cuauhtémoc, ahí nos encuentras en Capital 8. En Cinema Toys Zapata, en el subsuelo, ahí en la placita comercial que está ahí en Zapata con los Morlocks, como dice Pepper. En Fantástico, en la cadena de Comic Castle, en Cuapa, Satélite, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, y obviamente aquí en Félix Cuevas. En Kimota, tanto la de Puebla como la que está aquí en el DF, afuerita de Metro Polanco, junto al Vips, ahí en esa placita comercial, ahí encuentras Comicase. En Kingdom Comics, en Mérida, Yucatán. En Planet Comics, también una tienda que tiene como 17 años de existencia, muy cerca de Metro San Antonio, caminando unos, que serán unos 5 minutos de Metro San Antonio, que es la línea naranja aquí en el DF, con Amílcar, allá en Planet Comics te la encuentras. En los eventos que tengan que ver, relacionados más bien con Carlos Camaleón, todos estos eventos sobre vampiros, sobre zombies, Jodorowsky, obviamente, Lovecraft y demás, ahí en el Bombay, o donde se le ocurra hacerlos a Carlos, en el Borrachos Fest, siempre vas a encontrar ahí tanto Comicase como Horizonte Cero. Horizonte Cero también la encuentras en la mayoría, si no es que en todos los puntos que les acabo de mencionar, este cómic que tenemos el gusto de publicar con nuestros amigos Abraham Martínez, Cuerpo Oscuro, que es la misma persona, con Yarena, con Axel Medellín, con Jame, ese también lo encuentras en estas tiendas. Planet Comics, les decíamos, en Sneaked Comics, allá en León, Guanajuato, en el centro histórico, en Venom Comics, aquí en el DF, en la avenida Ingeniero Eduardo Molina, allá por el Oriente, en Centro Comercial Plaza Oriente, en Vértigo Galería, aquí cerca, bueno, no es cierto, aquí cerca no, estoy pensando como si estuviéramos en casa de Rodrigo de antes, ¿no? Ahí en la Roma, en Colima, esta tienda de, pues Vértigo es la tienda de doctor Alderete, de Jorge Alderete, y ya pasas a comprarte tu Comicase, y al ladito a Pizzas Pepinos, que están muy chidas, pasas pasa ahí a las pizzas, en el Rock Show, en el Comic Rock Show. ¿Te cagaron por decir eso? No, amigo, espero que les voy a llevar un demo, un testigo ahí a Pepinos para que me hagan un descuentito. Me van a dar pepino. Me van a dar un pepino, güey. Bend over. Aquí le digo, pero en italiano, me lo van a decir en italiano. Espero que aunque sea, ¿no? Y un beso en la nuca. Y este... Y ya para terminar esto, esta reta ahí, la de goles de tiendas comiqueras, obviamente ahí en el Rock Show, con en la cabina de este del Rock Show, donde está Lilia haciendo todo lo que son los anuncios junto al escenario, y también con Marco de Edco ahí en el uno, en el segundo pasillo del Rock Show, ahí junto a las playeras comiqueras, ahí vas a encontrar a Marco vendiendo la Comicase. Así que recuerda la suscripción, te llevas el artbook de La Mole. Tampoco tenemos 100 ejemplares, así que apúrate, llévelo. Pide tu suscripción a enviocomicase@gmail.com. Y antes de despedirnos, les vamos a dar nuestras recomendaciones de la quincena. También recomendamos que nos sigan ahí en el Twitter, en Comicase News, en Facebook como Revista Comicase, que pasen a comicase.net a checar ahí la información que tenemos. Que les recordamos, si nos están escuchando directamente en el sitio, en el blog de Comicase, o descargaron su podcast a su computadora o a su aparatín, aparato, a su máquina, que también ya estamos, gracias al señor Lioco y a sus peticiones, y a que le pidieron al Santo Padre que Lioco nos diera ya de alta en el iTunes, ya nos encuentran en el iTunes. Me está haciendo señas raras. A ver, Lioco, ¿qué otra vez quiere? Tiene Lioco, creo que has pasado demasiado tiempo con Carlos Moisés. Te paso el micrófono, ¿qué quieres decir ahora? Perdón. No, algo muy importante en el caso de iTunes es que por favor hagan comentarios, porque entre más comentarios tienen los podcasts, estos se van moviendo en los podcasts más escuchados y hay un ranking. Entonces es importante, porque de esa manera otras personas pueden descubrir el podcast gracias a que ustedes lo califican el mismo. Entonces, por favor, pasen a después de escucharlo, califíquenlo, por favor. ¿Qué le pones? ¿Estrellitas, comentario? Los dos, de hecho le pone los dos. ¿Incluso los comentarios malos ayudan o eso sí te bajan en el ranking? Pues todos los comentarios buenos o malos son bienvenidos, ¿no? Ah, perfecto, chido. Entonces esperamos tener también comentarios malos, por favor, para que esta cosa mejore. Obviamente no queremos puras porras. No, justo iba a decir, aprovechen para insultarnos, todo lo que estén en desacuerdo, ahí pónganlo, eso cuenta como comentario, no me importa, es más, los reto, las mamás de todos ustedes han pasado por mi casa, entonces los reto que vayan y me contesten ahí al podcast. Señor Lioco, arranca con tu suscripción, con tu recomendación. De hecho, lo recomendé a quien tengo en contacto en Facebook o Twitter hace casi 3 semanas. Compré, ya había visto unos previews por ahí el arte de este artista italiano Francesco Francavilla, de un personaje que se llama el Escarabajo Negro de Black Beetle. Él lo que hizo fue reimaginar cómo sería un personaje pulp creado hoy en día, pero insertado en esa época de los años 40. Y se le ocurrió crear a un vigilante de una ciudad llamada Cold City. Esta primera historia la probaron en 3 números, partida en esta historia en 3 partes, en 3 números de Dark Horse Presents el año pasado. Tuvo tan buena aceptación que ya en este año 2013, de hecho en la semana que entra o en la semana en que estén escuchando este programa, sale ya como una primera miniserie de 4 números. ¿Sale ya como de la cárcel o de dónde? Sale ya como ya la historia o el cómic como una miniserie de 4 partes, pero el número 0, que es el que les estoy recomendando ahorita, que se llama El Turno Nocturno de Night Shift, salió hace 1 mes. Si lo pueden conseguir de la manera digital o en tienda, se los recomiendo muchísimo, porque de entrada el arte de Francavilla es espectacular, es un arte muy bonito. De hecho, prácticamente, si no me equivoco, él ha colaborado ya en todas las editoriales grandes como portadista, incluso hasta en Archie estuvo colaborando, tuvo una portada de zombies con Archie que salió en octubre, muy padre. Y como artista regular, si no me equivoco, trabajó en algunos números de Detective Comics. Denle una oportunidad, búsquenlo, se llama The Black Beetle número 0. El título se llama The Night Shift. Es una historia muy padre, es una historia con nazis. Y bueno, pues búsquenlo se llama The Black Beetle. Bueno, pues yo voy a recomendar un título que ya hemos estado mencionando aquí. La verdad es que salió como un tipo fanzine, pero se puede apreciar perfectamente el trabajo extraordinario del maestro Pegaso, que si bien tiene el formato de los sensacionales, el arte es verdaderamente extraordinario. Va muy yo podría decir que tiene gran influencia del cómic europeo, sobre todo de la drona de Serpieri. Y pues La ciudad detrás del ángel tiene más bien la tirada de ser un cómic impreso, aunque en esta vez nos hicieron llegar una impresión, pero lamentablemente está más cercana a un fanzine que a un cómic en forma, ¿no? Pero la tirada de la gente que está detrás de este proyecto es el publicitarlo o darlo a conocer a través de la red como un webcómic. La verdad es que la historia no es tan buena, pero el dibujo realmente, les repito, es impresionante. Está empezando a subirse a este nuevo sitio que se llama Poncho Comics, y pueden checarlo en www.ponchocomics.com, en donde estará subiéndose no solamente este trabajo del maestro Pegaso, sino de otros artistas, aparte de su trabajo de ilustración, que es realmente increíble. A la muerte de la industria que existía en México, la industria de la historieta popular, él pues no se durmió en sus laureles, él siguió trabajando, él siguió superándose como artista, porque está muy alejado de lo que podíamos ver en las novelitas en las que trabajó durante muchísimo tiempo, en los sensacionales principalmente, y pues el avance en su trabajo es realmente muy muy notorio. Se sale de lo que fue el cómic industrial y se va por un trabajo más artístico, que les digo, o sea, padece del mismo mal que esas publicaciones, ¿no? Donde muchas veces el arte era muy superior al guión, cuando el guión era nada más tratar de platicar una historia, pero el arte realmente es impresionante. Les repito, la página es www.ponchocomics.com. Bueno, yo, Rodrigo Vidal Tamayo, en pleno uso de mis facultades, les quiero recomendar un cómic que se estuvo vendiendo por única ocasión en México, en la segunda ocasión que se presentó la Comic Con México, ese desafortunado evento de cómics, que invitaron a un escritor de cómics que se llama Fred Van Lente. Él trabajó a vender sus dos obras de autor que tiene. Una es The Comic Book History of Comics, que les recomendaré en un programa posterior. El día de hoy les quiero recomendar una obra que se llama Action Philosophers, que es un cómic en el que se resume casi la totalidad de la historia de la filosofía, del pensamiento humano. La verdad es que es un muy buen cómic, porque Fred Van Lente de verdad se preparó para entregar un cómic que incluso está siendo utilizado como libro de texto en algunas universidades estadounidenses. De hecho, tengo entendido que una chica estudiante de la carrera de filosofía de la UNAM la está utilizando en su tesis, que se trata sobre divulgación de la filosofía. Entonces, la verdad es que este cómic es una maravillita, sobre todo si han tenido dudas de quién jodidos fue Sócrates, qué dijo Platón, por qué a Marx se le considera más que un economista, un filósofo, qué onda con las teorías psicoanalistas de Freud. Bueno, todo eso lo pueden ver en forma de cómic. Aparte que es un cómic muy ameno, está muy bien escrito, está muy fluido. Quizás su único defecto es que, pues sí, no puede profundizar demasiado en las teorías filosóficas, pero vamos, no es su interés que uno lo termine y ya sea un doctor en filosofía. El interés es únicamente divulgar el conocimiento filosófico, y me parece algo bastante valioso, sobre todo cuando se considera los cómics como literatura barata o lectura para gente rarita o lectura para gente que no tiene oficio ni beneficio. Bueno, que salgan este tipo de obras que vienen a divulgar el conocimiento y a promover el conocimiento, sobre todo en la filosofía, que tiene ahí sus detractores, yo entre ellos. Sin embargo, este cómic, que aparte está bastante, bastante gruesecito, si lo pudieran ver, bueno, a lo mejor se les antojaba leerlo, u otras cosas. Pero bueno, el cómic, obviamente, yo tuve la fortuna de conseguirlo a un precio bastante, bastante accesible fuera del país, pero bueno, se puede conseguir por internet. Se llama Action Philosophers, que yo lo traduciría como superfilósofos, porque suena mejor que filósofos de acción. Está escrito por Fred Van Lente, quien, bueno, es un escritor ya reconocido dentro del mundo del cómic del superhéroe. Ha escrito, entre otras cosas, Linterna Verde. Y está dibujado por Ryan Dunleavy, Es un dibujante que tiene un estilo muy, pues muy caricaturesco, muy, muy, muy de cartón, muy, muy cómico. Y la verdad es que se los recomiendo bastante, sobre todo para leer otro tipo de cómics, ¿no? Yo soy defensor de ultranza de los superhéroes, pero creo que el cómic va mucho más allá de ese cómic, ¿no? De ese género, perdón, de ese género. Y justamente cómics como Action Philosophers nos lo demuestran. Y además, pues nunca está de más aprender un poquito sobre el conocimiento humano, ¿no? Entonces, Action Philosophers de Fred Van Lente y Ryan Dunleavy. Aquí, Guaco. Ya les platiqué de Aventuras Enmascaradas, pero no les voy a recomendar eso en esta ocasión. Ahorita que Rodro mencionó los superhéroes, sí, pues somos muy fans de superhéroes. Hay un webcomic que actualmente se llama JL8 en inglés, JL8. La dirección sería jl8.tumblr.com. Está por J.L. Stewart, escrito y dibujado. Y no es otra cosa que tomar a los personajes de la Liga de la Justicia, a los más representativos, y hacerlos niños. Bueno, y Power Girl, que es más como de la JSA, pero bueno. Los hace niños, pero lo importante de este webcomic es que toma la esencia como tal del personaje, de cada uno de los personajes, y los hace interactuar en situaciones de niños, ¿no? Entonces están en la escuela y uno de sus profesores de educación física es Darkseid, ¿no? Por ejemplo. Es muy cómico, es muy light y tiene muchos gags, tiene muchos chistes como para los verdaderos fans de cada uno de los personajes, que algunos te pueden hacer reflexionar, otros te hacen reír. La mayoría te hacen reír, ¿no? Porque está muy divertido el webcomic. Como dato curioso, antes este webcomic se llamaba Little League, o sea, la liguita, la liga pequeña. Pero por cuestiones de que si tú buscas o googleas Little League, te van a salir puras cosas de las ligas menores de béisbol. Entonces, para evitar confusiones y etcétera, decidieron cambiarlo a JLA, parecido a JLA. Entonces, búsquenlo, léanlo. Está bastante fluido, muy sencillo, muy, muy rápido. Y si eres fan de los héroes de DC, se van a reír un buen rato. Aquí Pepper, mi recomendación del día de hoy viene a colación porque alguien en Facebook, cuando preguntaron de qué querían que habláramos hoy, dijo que estaba leyendo Sandman, que era la primera vez que lo leía. Que no entendía nada. No sé si eso dijo. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. Entonces yo quiero recomendar un libro que se llama The Sandman Companion, de Highbender, que puede ser no esencial para ayudarte leerlo, para entenderle al Sandman, pero te va a ayudar mucho a través de la lectura. Tiene varias entrevistas con Neil Gaiman y te lleva, a ver si que arco por arco, a través del cómic, cómo fue creado, qué fue escrito, en qué estaba pensando Gaiman cuando lo hizo, y además cuenta con insertos, no sé si pagados, alabanzas para el cómic de parte de nombres de la talla Harlan Ellison o Cliff Barker. Entonces es recomendable si están leyendo el Sandman, si nunca lo han leído, si les tiene curiosidad, que lo busquen. Es un libro, no sé si lo sigan reimprimiendo, relativamente debe ser fácil de conseguir, es muy bonito, la edición que yo tengo es de pasta dura, posteriormente fue reimpreso en pasta suave. Pero búsquenlo, muy, muy recomendable, muy ameno. Es mi recomendación del día de hoy. Bueno, aquí Davo el Mion. ¿Cómo dice no me ayudes, compadre? ¿Cómo? ¿Por qué te echas tú mismo? Mira, yo ya me dije que lo de los musicales es medio gay. ¿Y tú qué de que Mion? Así es que hay que reconocer. ¿Quién iba a pensar? Bueno, en esta ocasión tengo una recomendación de un libro que me encontré en la última mole. Perdón. Sobre una historia que escribió Rudyard Kipling hace mucho tiempo y que inspiró a todo un movimiento que es el escultismo. Es el libro de las Tierras Vírgenes. Incluso, pues es una de las, yo creo, de las mejores películas, a menos para mí, de Walt Disney, el libro de la selva, que fue también de los mejores doblajes con Tintán y con Pelayo, muy, muy, muy, muy bonito. Lo curioso de este librito, que es una novela gráfica publicada por Classic Fiction, una editorial pequeña norteamericana, y el dibujante es Gerardo Sandoval, que también estuvo ahí en la mole, espero que esté en la siguiente mole también, y está muy, muy, muy adecuado también para chavitos, porque tiene los textos bastante grandes, las letras, y aparte viene bastante resumido para que los niños lo puedan leer y lo puedan entender. Obviamente no es toda la historia de Rudyard Kipling, porque es vastísima esta historia, pero es bastante recomendable y espero lo consigan tanto en internet o lo pidan en sus librerías favoritas. Y yo, que me estoy poniendo apenas al corriente con mis cómics, les voy a recomendar que sigan ahí pues ya los últimos dos números que le quedan a Hellblazer. Aprovechen que pues, si todo sale bien, el número 700 estaría saliendo antes de la visita de Camon Colley a la Mole. Entonces, para que lo consigan, va a ser un número que yo creo que padre para aquellos coleccionistas, que el último número de Hellblazer en Vértigo se los pueda dibujar el artista que lo ha estado dibujando en los últimos años, que se los pueda, firmar, autografiar, con cerca de 48, 49 números que ha dibujado Camon Colley. Le toca a él cerrar con esto en Vértigo. Y yo les recomendaría que se vayan suscribiendo antes. Obviamente todavía no lo podemos leer. Hay por ahí ya algunos No iba a decir que a Constantine, sino a The Shadow Year One, porque lo trae Matt Wagner. Él lo escribe. El dibujo es de Wilfredo Torres. Y a mí me gustó mucho lo que hizo él antes con el The Green Hornet Year One. Él lo hizo. Estaba muy padre, estaba mil veces superior al que estaba haciendo Kevin Smith, el Green Hornet moderno, modernizado. Le daba tres vueltas porque te platicaba obviamente el primer año de aventuras de El Abismo Verde. Ahora le vuelven a encargar a Matt Wagner por parte de Dynamite que se aviente como los orígenes de Shadow. Y yo creo que va a valer mucho la pena porque lo que hizo anteriormente está muy muy padre. Es una miniserie de 8 números si no me equivoco, así que váyanla anotando porque no dudo que ya esté a la vuelta de la esquina. Seguramente va a estar bastante padre. Y esto en relación que también que es un tema que vamos a estar tratando en Comicasa en el próximo número de la revista. Bueno, sobre todo ahorita lo que mencionabas de que se vayan suscribiendo, como las tiendas trabajan en base a las suscripciones, si lo piden a tiempo, cuando llegue, lo van a poder asegurar. Si se esperan a que salga, este tipo de cómics como son, no son el Hombre Araña, no son Batman, pues traen muy pocas copias. Cuando llegan, o llegaron nada más directos a suscripción, o no llegaron. Entonces, si lo quieren conocer, vayan al web, googleenlo como dice Jorge, vean el previo que ya ahorita, y si les late, suscríbanse. Perfecto, señores, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número 10 de Comicasa. Creo que va a ser, no de los dos más largos, pero sí de los 3 o 4 más extensos. Les debíamos uno de cierre de año en 2012. Depende de eso que tanto nos corte. Entonces, les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros a lo largo de esta como hora y media, 2 horas, yo creo. Se despiden de ustedes. Lioco. Everardo Ferrer. Rodrigo Vidal. Cuaco. Agradecido de estar en el nuevo show de Lioco Pepper. Y David M. Jiménez. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. David M. de Mion Jiménez. Exactamente. Eso significa la M. Por eso, si ustedes leen con mi casa y ven la firma de David, podrán ver que siempre firma José. No digan que es la J. Bueno, está bien. Jorge Tabalín, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos de nueva cuenta en 2 semanitas. Señor Ernesto Mata, muchas gracias. Nos vamos. Abur. El programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.